Saludos, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 388. Este quien les saluda por aquí, el señor Alex Nation. Y hoy, con la grata compañía de el hombre que en estos precisos momentos está recibiendo llamada tras llamada tras llamada, email tras email tras email, fax tras fax tras fax, beeper tras beeper tras beeper. O sea, está recibiendo todos estos comunicados de parte de todas las entidades o organizaciones que bregan eventos deportivos: WWE, la MLB, la WBC, la USC, la FIFA, la Federación de Voleibol, la Federación de Tenis, Voleibol de Playa, Liga Puertorriqueña, el BCN, la Liga de Caimito. O sea, están buscando al mejor promotor de eventos deportivos en estos momentos, el hombre que está pegado con el eSports, el hombre que, bueno, tiene a todo el mundo como que: gato, ¿cuándo tú me vas a organizar a mí un torneo? El señor Gato Nejo. ¡Uepa! Ya, Alex, me llamaron para que me encargue de Ivo de ahora en adelante. Eso, ya era hora. Ya era hora que se te reconociera tu habilidad. No, yo les dije que no. No, yo voy a montar Vivo ahora. Ahí es que, el bacalao Evolution. Vivo. El Bacalao Evolution. Gente, directamente desde las oficinas en Downtown Minneapolis de Gato Sports Promotion. Bueno, se dio buenísimo anoche, gente. Para los que no sepan, anoche fue nuestro primer torneo, pero torneo organizado bien, de juego de pelea, porque ya Alex había hecho uno de Rocket League, me parece. No, Smash. ¿De Smash era? Ok. Sí. Pues hicimos uno, pero con bracket, uh-huh, toda la cosa en pantalla, organización, programación y todo. Y se dio buenísimo. De hecho, se dio mejor de lo que yo esperaba. Yo había hecho el itinerario y había puesto varios encuentros que se hicieran fuera de cámara porque entendía que no iba a dar tiempo. Pero la cosa fluyó tan y tan y tan bien que nos dio tiempo de cubrir todos los encuentros. Uh-huh. So, fue fantástico, la acción estuvo, pero que a otro nivel. El nivel competitivo estuvo bastante balanceado. Yo me lo disfruté un montón corriendo el stream junto a Alex Nation. Yeah, no, de verdad que fue una noche especial. Había mucho hype dentro, ¿verdad?, de la comunidad, y más que esta edición de este torneo, pues básicamente fue una edición Extra Life, donde estuvieron participando Extra Lifers y estaban compitiendo por premios en donativo para sus respectivas campañas de recaudo, ¿verdad?, como parte del evento de Extra Life, lo que le dio ese toque, ¿verdad?, de simbolismo, de que saben que estaban haciendo algo, ¿verdad?, que obviamente es de gran ayuda para esta entidad, que es la que todos nosotros acá en Nivel Escondido, en el equipo de Extra Life 24/7 representamos, y de verdad que estuvo espectacular. Yo le dije a Gato, esto si quedaba mejor se dañaba, porque yo, en mi opinión, quedó súper perfecto. Sí tuvimos un pequeño contratiempo con uno de los participantes, pero eventualmente se resolvió y todo el mundo pudo disfrutar de todos los participantes en pantalla, tal y como mencionó Gato. La cuestión del tiempo, mano, o sea, se manejó, pero de una forma espectacular, mano. Sí, ayudó muchísimo que la mayoría de los encuentros, todos los encuentros menos uno, se fue 2-0. Entonces, íbamos, pero volando bajito ahí con el torneo, y va avanzando rapidísimo. Sí. Quiero agradecer al señor Sparwolf, a Nicole, a Pérez Bosque y al señor Alex Nation, que unieron fuerzas para aumentar el pote de premios. Wow. El ganador del torneo, que fue Silver PSNPR, salió con $100 en donativos. Así que gracias a ese pulpote. Pérez Bosques terminó segundo, salió con 40 en donativos. Y Vidium, que terminó tercero, salió con 30 en donativos. Adicional a eso, pues se le donaron $5 a las cuentas de todos los participantes. Eso se dio excelente. Muy complacido con la actuación, con el apoyo de la gente, tanto de los que participaron como los que estuvieron asistiendo. El chat estaba rapidísimo, estaba lleno el canal, había gente preguntando cómo podían participar, y hoy en reunión ejecutiva ya le pusimos fecha al siguiente evento. Sí, Gente, yo dije en el stream que no se iba a hacer en el mes de octubre porque queríamos mantener la temática de Halloween y qué sé yo qué, que quizás en noviembre, pero luego me llegó a la mente y dije, espérate, no, porque después se hace más difícil por el cambio de hora. Yo entonces estaría 2 horas de diferencia y en vez de subir a las 10 subiría a las 11, a comenzar a las 11 de la noche un torneo de Puerto Rico, como que no era. Y entonces aprovechamos y nos vamos a reguindar del hype de Extra Life, porque ahora en el mes de octubre, específicamente el sábado 10 y el domingo 11, viene el Raid Marathon 3 de Extra Lifers 24/7. Este es un evento que pues, ya estamos haciendo por tercera vez, donde comienza un canal de algún Extra Lifer de nuestro equipo a hacer stream. Hace stream por un periodo de 3 horas y al terminar le da raid a otro canal de nuestro mismo equipo. Hemos coordinado para estar todos en esos tiempos y pasar el raid de un lado a otro. Y entonces eso es sábado y domingo. Y espérate, si vamos a escoger una fecha, vamos a escoger la fecha del día antes. Y así aprovechamos, plugueamos el evento, creamos un momentum ahí con Extra Life, porque gente, ya vamos de camino para el gran día, el ay, día del maratón. Eso es ya al lado. Oh, sí. En noviembre, en el caso de nosotros, noviembre 6, 7 y 8. Uy, uy, uy. 72 ay, horas, Alex. Ah. Se puede, ya estamos. Ah, sí, ya estamos. Lo hemos hecho. Se sabe sí, que se puede. Verdad que las horas de madrugada pican, pero, gente, o sea, nosotros nos encanta esta vaina. Como dice Gata, a mí me gusta esta vaina. Buenísimo lo del torneo y definitivo. Vamos a seguirlo haciendo. Tenemos, yo creo, que un buen sistema para poderlo correr. Así que esperen más torneos por ahí, siempre y cuando pues las personas se muestren interesadas en participar. Yes, sir. La verdad que el apoyo fue espectacular. Como tú dijiste, la comunidad se desbordó, ¿verdad? En el chat, comentando, hypeando a sus peleadores favoritos. Mano, de verdad estamos más que agradecidos, ¿verdad? Que apoyen estas iniciativas. Y nosotros acá en Nivel Escondido es prácticamente nuestra misión, ¿verdad? Una de las misiones principales de nuestro canal en Twitch es obviamente hablar de lo que es Extra Life, utilizarlo como plataforma de difusión y obviamente también como plataforma pues de levantar donativos. O sea, lo hacemos, ¿verdad? Con lo que entra en subs, con lo que entra en bits, tenemos una fórmula, un 75 para Extra Life, un 25 va de vuelta a ustedes, nuestra gran comunidad. Y de verdad que hasta ahora, pues, mucha gente que le ha agradado esa dinámica que tenemos en la comunidad. Y obviamente, pues, seguimos inventando, haciendo cositas, tanto para el disfrute de nuestra comunidad, como también para disfrute de Extra Lifers y nuevos miembros que poco a poco van llegando y van descubriendo y dicen, contra, qué chévere todo lo que ustedes hacen. Y esa es la idea, que ustedes lo disfruten, nosotros disfrutamos y ayudamos a nuestros niños. Ya. Yeah. Bueno, dicho eso, vamos entonces, ahora sí, vamos a arrancar con la edición de nuestro podcast para esta semana. Pero antes, gente, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí vamos a pasar con las noticias más relevantes. Y gente, ustedes saben que, ¿verdad? Que todavía esta fecha sigue dando de qué hablar, esa presentación de PlayStation, ¿verdad? El PlayStation 5 Showcase, que se hizo a través de diferentes plataformas de transmisión en vivo, entiéndase Twitch, YouTube, en donde estuvieron mostrando, ¿verdad?, algunos de los títulos que van a estar llegando a la tan esperada consola, pero también por fin se reveló lo que llevamos muchos de nosotros esperando, muchas comunidades esperando, el precio de la consola y en fin un montón de cosas más. Pero una de las cosas más interesantes que no se mencionó en este showcase, pero que todavía se sigue mencionando, el famoso backwards compatibility de la consola, o sea, la habilidad de poder jugar juegos retrocompatibles. El CEO de Sonic Interactive Entertainment y presidente Jim Ryan estuvo informándole al Washington Post que miles de juegos de PlayStation 4 han sido probados obviamente en el PlayStation 5, y él comenta de que la mayoría de todos estos juegos funcionaron. Y él comenta que si él le fuera a dar una cifra a esa cantidad de juegos, él fue tan, ¿verdad?, tan enfático en decir un 99%. de los juegos, o sea que sería un 99%, significando que será bien extraño que los juegos de PS4 no funcionen en la nueva consola. Primero se dijo de que supuestamente iba a ser una lista de los mejores 100 juegos de PlayStation 4 que iban a ser compatibles con el PlayStation 5. Esto pues a mucha gente como que sí, como que no, como que sintieron que los dejaron a media. Pero ahora viene esto de que aparentemente pues 99% de los juegos van a ser compatibles con el PlayStation 5. Una vez más, todavía esta fecha, no hay un listado, porque supuestamente creo que abre un listado, no han publicado un listado, no han dado más información sobre esto, y es que también no aún hemos visto una presentación formal de los features o de las opciones que presenta la consola. O sea, no hemos visto el ecosistema de la consola aún, cómo se va a ver, qué opciones tiene, cómo va a ser el menú, cómo funciona el storage adicional, en fin, nada de eso, que eso yo me imagino que en los próximos meses, ahora es que viene este bombardeo de toda esta información, ya sea por transmisiones en vivo, por artículos escritos, porque yo creo que ellos van a seguir con la línea esta de los showcase estos, ¿verdad? Estas presentaciones en vivo a través de Twitch y YouTube y por ahí para abajo. So, hay que ver. Adicional a esto, también ellos están ofreciendo el servicio de Plus Collection, el PlayStation Plus Collection, que aparentemente, por lo que pudimos ver en el trailer showcase, parece que es la respuesta de Sony al Microsoft Game Pass, donde usted va a tener acceso a títulos de la librería del PlayStation 4, que ellos denominan como que fueron los mejores juegos que pasaron por la colección de Plus, y usted los va a tener disponible en un catálogo que va a poder jugar en su PlayStation 5. Ya han anunciado para títulos que van a estar en esta colección. Lo que sí nos ha dicho es que si esto va a ser un servicio aparte, es parte del ecosistema. Sí, sí se dijo, es parte del Plus, es un beneficio nuevo de PlayStation Plus. Pues prepárense para el subón de precio de PlayStation Plus. La cosa es que por lo que he visto es solamente para usuarios de PlayStation 5. Así que no creo que le vayan a subir el precio inmediatamente, porque lo utilizan de carnada. Es como que mira, está este servicio allá, pero te lo estás perdiendo, estás pagando por Plus para jugar online, pero te estás perdiendo esta librería de juegos que están acá, ven para acá, te tenemos galletas y leche. Join the dark side. Digo, mira, entre algunos de esos juegos pues se mostró a Bloodborne, God of War, Uncharted 4 y más. O sea, Infamous Second Son, me recuerdo que lo vi. Oye, me estuvo raro que por lo menos en el showcase, por lo menos por el momento, no mostraron Killzone, el que salió para PS4. Me estuvo bien raro. Como que, oye, Killzone siempre antes era el staple de Sony, ya lo abandonaron. Ya no quieren saber nada de Killzone. Pero quién sabe si más adelante llega, ¿verdad? Y siguen sacando de estos juegos clásicos de PS4, de los Plus Collection, a ver, ¿verdad? Si cayera por ahí. Pero bien interesante esto. Así que si usted tiene un PlayStation, tiene mente, tiene ya, ¿cómo se dice? El deseo genuino de comprar un PlayStation 5, pues ya sabe que va a tener jueguitos ahí. Póngale que no pueda conseguir un jueguito, pero va a tener el servicio si tiene Plus al día. Y puede, ¿verdad? Puede usar su consolita ahí un ratito y jugar con los features de la misma. A ver qué provecho le puede sacar en lo que le llega un juego AAA de nueva generación. So, interesante esto, mano. Yeah. En cuanto a la noticia, el que 99% de los juegos sean compatibles, de los juegos de PlayStation 4 sean compatibles con PlayStation 5, no me sorprende, basado en lo que dijo Mark Cerny hace meses y meses atrás en esa presentación donde él hizo el Tech Talk y todo el mundo se quedó bruto. Pero él había comentado de que estaban básicamente en el proceso de ir probando esos juegos a ver si realmente corrían. Y yo creo que lo que va a suceder acá con PlayStation 5 y esos juegos es que va a darse el fenómeno de Xbox One con juegos retrocompatibles de Xbox 360, que cada cierto tiempo se van a añadir unos pocos a ese grupo de juegos selectos de juegos que son retrocompatibles. Y nada, el proceso es que ellos se aseguren de que esos juegos realmente corran, porque van a estar emulando. Y entonces, ¿sabes cómo es la emulación? Así que ellos tienen que asegurarse. Porque no es que tú vas a correr tu juego, ellos tienen que asegurarse de que esos juegos que potencialmente te puedan vender de generaciones pasadas corran bien, porque si no se buscan tremendo lío, están vendiendo algo que no corre. Entonces, ellos tienen que asegurarse de que sí, realmente ese juego va a correr bien en esta consola nueva. Y nada, es cuestión de tiempo. Me imagino que tienen a un intern a 5.75 la hora jugando un juego detrás del otro. Y entonces certificándolo de que sí, de que está funcionando. En cuanto a lo otro que mencionaste de los juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Ah, mano, yo tenía fe de que añadieran eso. Todavía no lo descarto, aunque esa siempre era una de mis predicciones para E3 o algo así. Contra, lo que es PlayStation 1, ese corre en todos lados. Hasta en el PSP corría juego de PlayStation 1. Come on. Sí, mano. Mi interés es, you know, poder guardar pues mis consolas, ponerlas a un lado, no tenerlas aquí, no estar con el cambia de cable. Actualmente, yo que juego mucho PlayStation 4 y PlayStation 3, si voy a cambiar tengo que pararme, mover el cable, que no es el fin del mundo, pero, you know, sería más cómodo tener una consola to rule them all. Y ese no es el caso. No creo que sea deal breaker para muchas personas, pero en mi caso es deal breaker porque yo no tengo mucha motivación para comprar un PlayStation 5 Day One, considerando lo poco que estoy jugando y lo mucho que tengo de juegos atrasados. Pero ese, si ellos hubieran hecho eso, retrocompatible con todas las generaciones de PlayStation, yo decía, ok, ya lo compro y ya, se convierte en la única consola que necesito para todo Sony. Y ya, y eso no va a estar sucediendo, así que pues. Y lo del el Plus Collection o como se llame, me parece muy bien. Es una colección de juegos que van a estar ahí permanentemente o van a estar cambiando lentamente. Usted va a tener acceso, me imagino, que a esos juegos por un largo periodo de tiempo, lo suficiente como para poderlo terminar. Me parece buena movida. También me parece buena movida de que no sea un servicio aparte, sino que es un beneficio adicional a PlayStation Plus. Así que va a estar cool. Muchos de esos juegos, pues ya la mayoría de las personas lo han jugado. Pero hay otros títulos que no son de Sony, que quizás lo pensaron, lo dejaron para cuando baje de precio y nunca le entraron. Y pues esta es una excelente oportunidad. Y nuevamente, es parte del servicio que ya la gente está pagando. Así que suena bien. Suena. Yes, sir. Bueno. Vamos a pasar acá a la siguiente noticia y seguimos hablando de Sony. Resulta que durante esta presentación que hizo Sony, donde pues se reveló el precio de la consola y la fecha de salida y todo esto, ellos presentaron pues varios de los juegos que van a estar llegando a su nueva consola PlayStation 5. Uno de esos juegos ya lo conocíamos, que es el de Spider-Man Miles Morales, pero todos pensábamos que este juego iba a ser exclusivo para PlayStation 5. Pues no, resulta que el juego va a estar llegando para PlayStation 4 también, lo cual es una grata noticia, pues no todo el mundo va a dar el salto a la siguiente generación de inmediato. Y entonces este es un título muy muy atractivo. Y entonces el que esté llegando para PlayStation 4 es como que, wow, yo me disfruté mucho del otro Spider-Man, quiero jugar este también. Así que el juego, cuando salga, va a estar costando $49.99. Y dará la opción a los que lo compran en PlayStation 4 de hacer un upgrade a la versión de PlayStation 5. Entiendo que no será gratis el upgrade, porque esta versión cuesta $50 y la de PlayStation 5 va a estar costando 70. Así que me imagino que usted paga los 20, que es la diferencia, y entonces ya tiene el juego para PlayStation 5 ahí. Me imagino también que la opción para hacer el upgrade, tenga cuidado, porque si usted compra el juego en disco y compra el PlayStation 5 que es sin disco, probablemente no pueda hacer el upgrade. Pero si compra el juego en digital en PlayStation 4 y el PlayStation 5 en cualquiera de las variantes, pues me imagino que sí, que no va a tener problema ahí. Tenga eso presente. Buena observación esa, sabes que no me ha pasado por la mente eso. Y con esto de que pues la consola con el disco y sin el disco, hay que estar pendiente con esas cositas. Yo, ya que ellos dijeron que no va a ser retrocompatible, etcétera, etcétera, si eso no cambia al momento de que yo finalmente me decida a comprarlo, me iría sin disco. Me ahorro $100 ahí y me voy sin disco. Hay que ver. Mira, mi interés era poder coger toda mi librería y poderla meter ahí, poderla jugar, pero si no va a ser retrocompatible más que con PlayStation 4, para eso mantengo el PlayStation 4. Exactamente mi línea de pensamiento, como ha dicho mucha gente. O sea, si tú vas a invertir en una consola de nueva generación, obviamente, es para jugar juegos de nueva generación. O sea, si nos gusta el backwards compatibility, porque como dice Gato, una consola que la domine a todas, pero no es porque ese sea el mega gancho para tu invertir. O sea, tú quieres, obviamente, digo, también si tú tienes los recursos para hacer esto, o sea, disfrutar de estas resoluciones, de estos frames por segundo de los juegos, que obviamente se sobreentiende que se van a ver brutal. Pero si tú no tienes estos recursos, porque tienes un televisor regular o unos monitores regulares, sabes que esa inversión no la vas a disfrutar a cabalidad. O sea, entonces estás botando tu dinero. Si es así, espera, coge tu tiempo, sigue disfrutando la librería que tienes actualmente y después entonces das el salto cuando ya tú entiendas que, ok, ya me disfruté todo lo que me disfruté esta generación pasada, ahora estoy ready para dar el brinco. Nunca caigan en el hype de todo lo nuevo, porque obviamente no sabemos cómo estas consolas se van a comportar. Hay muchos rumores y muchas cosas por internet, que claro, no porque esté en internet significa que es cierto, pero tú sabes que estas primeras consolas hay que tenerle respeto, Yo no te creas, cuando yo me compré el Switch, que fue de esa primera generación, yo estaba medio asustado. Yo decía, diablo, yo confío en Nintendo, Nintendo hace buen trabajo de su hardware, o sea, pero aún así estaba como que medio nerviosito, ¿verdad? De que me fuera a fallar el Switch. Obviamente, pues, hasta el sol de hoy me está dando cantazo y está nuevo prácticamente, y sigue funcionando. Pero estoy diciendo que su PlayStation 5 o sus Xbox Series X se les van a dañar los par de meses. Pero con precaución. Aun cuando las consolas salgan buenas, y estoy hablando de producción y todo, siempre hay el chance de que se le dañe a uno la consola. Lo bueno es que hay mecanismos para que ellos le den servicio, se la arreglen, pero ya es un inconveniente. Nadie quiere que su consola deje de funcionar y estar, qué sé yo, un mes esperando a que se la reparen y se la envíen para atrás, etcétera. Exacto, sí. O sea, si usted no, you know, si ese dolor de cabeza no es tan grande como la satisfacción de tener una consola on day one, usted es el que está explorando eso por su cuenta. Pues la satisfacción es amazing. Mi única consola day one fue el PlayStation 4 y no era porque me estaba fajando por conseguirla. Yo dije, okay, si me tropiezo con ella, la compro, pero no voy a preordenar, no. Yo pasé por la tienda, estaba, lo compré. Y wow, qué satisfacción, qué cosa más increíble. On day one, uno está descubriendo todo. Usted sabe, by the way, que no hay nada en YouTube todavía. Exacto, ¿no? Y Gato subió un unboxing sencillito, me acuerdo. Está en el canal de nosotros de YouTube. De hecho, ¿cómo olvidar? Hay un unboxing sencillo, ahora mismo no recuerdo cuántos views tiene. Y entonces hice también un video capturando lo que sucede cuando uno prende la consola por primera vez. Ese video tiene un montón de views. De hecho, yo creo que es el video del canal de YouTube de nosotros que más views tiene. Sí, me acuerdo, sí. Mientras estoy hablando, estoy aquí tratando de entrar a YouTube. Ah, fíjate, no es el más views que tiene. Es el segundo que más views tiene. Tiene 16,000, estoy aquí redondeando, 16,000 views. Nuestro video que más tiene 38,000 views. Y es el video de cómo cambiar de cuentas en Twitch. Usted pone su cuenta en PlayStation 4 y después quiere cambiarla a otra. Eso está mega escondido. Yo hice un video que era para beneficios de nosotros, en el equipo de X-Lifers 24/7, porque como estábamos haciendo stream y cosas. ¿Eso fue para X-Lifers 24/7 o fue para X-Life Puerto Rico? Yo creo que fue para Extra de Puerto Rico. Ah, ok, pues anyways, estábamos corriendo el canal de Twitch entre todos y entonces teníamos que estar deslogueando y relogueando y hubo un momento que hicieron una actualización y el sistema cambió por completo y no sabíamos dónde era y qué sé qué. Entonces yo me senté, hice un videito rápido explicando cómo se hacía. Ese video tiene 38,000 views y yo recibo montones de comentarios de gente. Ay, gracias, no sabía cómo hacerlo. O, ¿cómo fue que hiciste esto? O gente que te pregunta lo mismo que tú le estás explicando en el video, cosas así. Pero ya, es el video más exitoso en YouTube de Nivel Escondido. Un tutorial de cómo cambiar cuentas en Twitch. Y el segundo, la configuración inicial del PlayStation 4. En ese video es mega aburrido porque es literalmente la primera vez que uno lo prende. Y la gente lo ha visto. So, yeah. Está brutal. Nice. Recordar es vivir, gente. Yeah. Bueno, pues nada, seguimos por aquí con la noticia. Y ahora pues va a romper el flow, ¿verdad? De lo que es Sony. Y es que esta noticia me llamó mucho la atención. Y entonces ustedes saben que con esta cuestión, ¿verdad? De la pandemia y todo esto, muchos lugares se han visto afectados o han tenido que cambiar la forma de cómo atienden público, entre ellos los parques temáticos. Ustedes saben que esto es uno de los atractivos que tiene específicamente, ¿verdad?, Estados Unidos, que nos queda acá en Puerto Rico, que tiene una gama de parques temáticos o lugares en donde pues se reúne mucha gente, pues ya sea a disfrutar y a compartir y todo esto, pues muchos han tenido que cambiar la forma de cómo opera. Uno de estos parques es el afamado parque Star Wars Galaxy Edge, ¿verdad?, que está ubicado en Walt Disney World. Y ustedes saben, ¿verdad?, que obviamente este parque es uno que es dedicado a todo lo que es Star Wars. Tiene exhibiciones, tiene trillas, tiene shops, tiene un montón de cosas relacionadas a Star Wars. Una de las cosas más interesantes que tiene este parque es el área donde están las tiendas. Específicamente porque hay mercancía exclusiva de Star Wars que usted solamente la va a poder conseguir si visita ese parque. Una de las mercancías más aclamadas que las personas que van allí a buscar son los droids de control remoto y los lightsabers. Hay una tienda que usted puede customizar su propio lightsaber y mandarlo a hacer allí mismo y se lo preparan. O sea, obviamente esto conlleva un costo, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, chévere, pero si usted se quiere dar ese gusto, pues ahí es que tiene que aprovechar. Pues con esto de la pandemia, Disney, ¿verdad?, que obviamente son los propietarios de Star Wars y de este parque, estuvieron anunciando que próximamente gran parte de la mercancía que usted consigue exclusiva en Galaxy Edge va a estar disponible a través del site de internet de Disney, el ¿verdad?, shopdisney.com. O sea, que usted va a poder entrar y gran parte de esta mercancía usted la va a poder ordenar vía internet, dándole, ¿verdad?, la seguridad. Si usted no se siente seguro para ir para allá, ¿verdad?, por esta cuestión de la pandemia, pues miren, sepa que puede encargar su mercancía online. Entre las cosas que ya a principio, ¿verdad?, esto va a comenzar el 28 de septiembre. Usted va a poder pedir los droids, ¿verdad?, los droids de control remoto e inclusive los lightsabers de algunos personajes del universo de Star Wars. Y hablando de los lightsabers, también va a haber una opción en donde los fanáticos van a votar qué lightsaber quieren para ir cambiándolo, ¿verdad?, como que haciendo como que rotación de los lightsabers que van a estar disponibles según los fanáticos voten. Pero sí, de la primera, cuando usted entra al shop, van a estar toda la mercancía, específicamente mercancía, entiéndase, camisetas, hoods, abrigos y todo lo que usted pueda encontrar allí en Galaxy Edge, pues todo esto, ¿verdad?, de las camisetas y todo esto lo va a poder comprar en la página de internet, y a medida que vaya pasando, ¿verdad?, las semanas y los meses, pues van a ir siguiendo añadiendo más mercancía poco a poco al catálogo online. Así que va a estar brutal. Así que si usted ansiaba ir a Galaxy Edge, obviamente pues no, pues mira, aquí tiene una forma segura, ¿verdad?, de encargar esta mercancía, y nada, no tiene que decir si fue o no, se pone una camisa que diga Galaxy Edge, ya, ah, yo fui, vos te compró una camisa por internet, pero sí, y de lo que pasa es que por los artículos más populares, como mencioné, que son los droids a control remoto, que tú mismo en la tienda tú puedes montar con los colores que tú quieras, el diseño que tú quieras, al igual que los lightsabers, pues se sobreentendía que iban a ser los que más populares iban a estar en el site y demanda de los fans que van a este parque por esa mercancía en particular. Así que, y man, super nice esto para los fans de Star Wars. Oh, sí, super cool. Me parece que ellos también tienen como una botella de agua o de soda que parece una granada o algo así. Ah, sí. Recuerda que TSA estaba removiéndola. Ah, después se tuvieron que cambiar, sí. Sí, la gente iba a los parques y pues se la llevaban de souvenir y después iban a pasar en el aeropuerto y parecía una granada. Sí. Y se la confiscaban. Sí. Creo que después enmendaron, las estaban permitiendo. Uh-huh. Sí, tío, siempre tienen que pasar inspección, pero te las dejan llevar. Entonces, por sí, me acuerdo. Creo que esa noticia nosotros la comentamos aquí. Sí, la comentamos. De hecho, cambió bastante rápido. Fue como una semana donde no, y después como que arreglaron las cosas. Ya tú sabes, Disney World Order. Ahí. Oh, sí, con el poder que tiene Disney. Eso, Disney llamó allá al head de TSA y llamó. Sí. Dice, papito, no me tumbes el negocio de exportación de granadas plásticas de refresco, porque imagínate. Bueno, vamos a pasar acá a la última noticia para esta semana y regresamos a hablar de Sony, pero no directamente de Sony, sino indirectamente, porque realmente la noticia es de Amazon. Resulta que abrieron las pre-orders, las pre-órdenes para PlayStation 5, lo cual fue un desastre. Yo no sé si realmente esto fue culpa de Sony o si fueron los retailers. Sony había dicho que las pre-órdenes comenzaban tal día a tal hora, y de pronto el día antes por la noche los retailers comenzaron a coger pre-orders y la gente loca, que si Best Buy, que si GameStop, que si Amazon, que si Walmart, que si Sam's, y resulta que pues mucha gente, miles de personas preordenaron en Amazon, y la compañía luego comenzó a enviar email diciendo a la gente, ¿saben qué? Puede ser que su consola no le llegue el día de salida. Jeff Keighley estaba comentando eso, que él la preordenó en Amazon y le llegó el mensaje de que puede ser que no le llegue ese día. Primero, ¿qué hace Jeff Keighley comprándola en Amazon? Yo pensaba que él le mandaban una consola. Seguro. Pero anyways, yo no sé qué está sucediendo con Amazon, pero esto del PlayStation 5 no es el único producto que está sufriendo de esto. De hecho, el señor Sparrow preordenó el juego de Super Mario 3D World. Super Mario 3D... 3D Collection. 3D Collection. Super Mario 3D All-Stars Collection. Exacto, 3D All-Star Collection. Él lo preordenó el mismo día que salieron las preórdenes. Se supone que le llegara el día de salida. El juego después sale que llega el martes. ¿El juego salía viernes? No, martes le iba a llegar. Hoy que sale el podcast era que le iba a llegar. Y Gio allá pues llamó y mira, pero ¿cómo va a ser? Yo preordené esto a tiempo, bla. No va a llegar a tiempo. Gio se dio la tarea de comprarlo en Walmart. De hecho, salió mejor porque Walmart lo estaba vendiendo Day One con un descuento de $10. Y lo consiguió de lo más chévere. Actualmente lo está jugando en el canal. Y pues Amazon, pues muchas gracias, te recordaremos. Yo me imagino que tiene que haber algo detrás de la logística de mover los productos y entregarlos. Pero ya, esperen eso. Miren hacia adelante más para la época navideña. Se van a comprar en Amazon. Compren las cosas a tiempo. Aun cuando el website le diga que llega tal día, estén pendientes porque puede ser que se tarde más. Hay algo pasando con Amazon y sus entregas. Ya yo me rendí con las entregas de Amazon. Saben que a mí me mandan las cosas por barco de papel, ¿verdad? Pero eso también yo creo que influye mucho el centro de distribución donde esté esa mercancía que tú pides. Porque ahora mismo nos pasó con unos covers que compramos para las Kindle Fire que compramos recientemente. Y, mano, los covers llegaron como en 4 días. Una cosa, o sea, súper rápida. Sí hubo un problema, que uno de los covers no le sirvió a la Kindle. Pues ahora tenemos que devolverlo. Pero llegaron súper rápido, mano. Y es como yo digo que depende el centro de distribución. El centro de distribución es lo que influye mucho. Si afortunadamente tienes suerte, nosotros que estamos acá en Puerto Rico, y pedimos algo que probablemente salga o esté disponible en el centro de distribución, vamos a decir, de la Florida. La que creo que entiendo que hay uno grandísimo ahí en Florida, ponle que se tarde como máximo, como, qué sé yo, 5 días, 6 días laborables en que te llegue. Ahora, si te toca el centro de distribución que está allá en California, en las ventas del Caribe Hilton, prepárate por lo menos por una semana y media de entrega, tú sabes. Pero me extraña que ustedes en Estados Unidos estén pasando, bueno, tú no, pero por lo menos Gio esté pasando por esos delays, mano, y me extraña porque yo he recibido cosas de Iguan a la puerta de su hogar. O sea, releases de juegos, consola, o sea, hay algo raro ahí, de verdad. A mí me ha pasado eso, de que me dan una fecha y después no llega. Usualmente es como que un día adicional, no tanto como que así de viernes para martes. Te iba a preguntar, ya que mencionaste lo del cover para la Kindle, ¿qué fue? ¿Que le llegó, lo compraron por error para un modelo anterior o algo así? Sí, nos pasó, porque la actual que compramos es, creo que es Generation. Ellos le tienen una clasificación a las generaciones de las Kindles. Uh-huh. Y a nosotros se nos pasó porque, por lo menos, cuando tú entras a Amazon y tú haces la búsqueda para estos covers o los stands o lo que sea, muchos de los retailers te ponen la imagen de la generación anterior y la generación actual. Y si ese cover no es compatible con la actual, te le ponen una cruz encima, como que una X roja, como que, ups, este no es el modelo, es este. O te señalan features. Si su Kindle Fire tiene la cámara arriba en el medio y tiene la cámara trasera en esta esquina, este es el cover que le cae. Si su cámara está abajo a la izquierda, este cover no le cae. O sea, y a nosotros se nos pasó porque era un cover. Es que no, nos cegamos en el diseño. Era un cover de Star Wars. Ah, oh, yo lo vi. Sí, de Darth Vader, súper chulo. Mano, y nos cegamos con el diseño. Se nos pasó leer los specs. Ahora, el de Noi y el que compramos para Julito les cayeron de show. Y cayeron espectaculares. Pero el mío, yo me quedé sin. Pero ya mandamos a pedir otro, que ese sí, nos sesionamos. Leímos, miramos la foto. Sí, está, ok, pídelo. ¿Cuál te compraste? ¿El de 8 o el de 10 pulgadas? Yo compré para mí y para Noé el de 8. Okay. El de 8. Entonces a Julito le dimos la de 10 porque es la que va a usar para los estudios. ¿Verdad? Como él está online con la escuela, pues le convenía. Y un tecladito Bluetooth para él. Pero nosotros pues nos compramos la de 8 y estoy encantado. Ya yo le he metido de Android a Pidein, y bajé un par de aplicaciones. Yo ahora mismo le estoy dando uso para ver Twitch, YouTube. Es excelente. Sí, es un palo. Y que se diga Netflix y Amazon Prime Video. Es conveniente porque mi teléfono, mira, misteriosamente, mi teléfono la batería dura más. Sí, porque pues como estoy usando la tablet, pues ahí tengo todo lo que tengo en el teléfono. Obviamente, excepto que no puedo hacer llamadas, ¿verdad? A través de un network. Sí puedo hacer llamadas con alguna aplicación de llamadas, seguro. Pero tengo todo. O sea, yo bajé todas, muchas de las aplicaciones son compatibles. Y vamos, me la estoy usando un montón. De la que fue una, considero que fue una muy buena. Y por el precio que yo la compré, tacho. De show. Por el precio, la pantalla es HD. En verdad que sí. Es fantástico. El que esté buscando una tablet y no quiera gastar mucho, yo sí lo sigo recomendando. Sí, son buenísimas, mano. Y bueno, la batería dura muy buena. Es bastante sturdy, pero obviamente sturdy, pero no es inmune a que si se le cae, se le puede fastidiar. Así que lo primerito, si usted va a comprar esa tablet, aproveche y ordene un buen protector. Un buen covercito, algo que tenga un stand, que usted la pueda poner horizontal para ver su serie favorita o lo que sea. Gato lo ha comentado muchísimas veces que él la usa para stream. O sea, de verdad que son súper buenísimas. Oye, más. Tú mismo cuando viniste acá me viste que es donde yo la engancho en la cocina. Sí, yo como que, ese es el spot cuando está cocinando o bregando y tiene un stream de background ahí corriendo. Sí, es fantástica. Entonces el hecho de poderle añadir el Google Play Store... Le da muchísima más versatilidad. Sí. Para los que se cansen de ver el user interface de Amazon, hay opciones. Son un poquito más invasivas, pero hay opciones. A mí no me molesta el interface. A mí tampoco. La special offer llega a un punto donde ya te cansa y entonces yo pagué por eliminarlo. Ok, compraste un team. ¿Cómo fue? O sea, tú instalaste un tema elimina todo eso. No, bueno, tú puedes bajar, hay un tool, ahora mismo no recuerdo el nombre del tool, pero es un programita que corre varias herramientas y te coge el user interface y te lo cambia por Nova Launcher y el theme que le apliques al Nova Launcher. Okay. En teoría, tú puedes ir y bajar el Nova Launcher desde el Google Play Store en el Kindle Fire y ponerlo a correr. La cosa es que la tablet no va a default al Nova Launcher. Entonces, ya tú lo tienes aquí y entonces pusiste la tablet a dormir, te fuiste y cuando regresas, va a regresar a la interfase del Kindle, no a la del Nova Launcher. Entiendo. El tool ese lo que hace es que te le aplica el Nova Launcher como el default, que eso no lo puedes hacer sin trastear mucho, Y by default te cambia a SwiftKey. Esa es de las primeras cosas que yo hago con el Fire. Yo le cambio, yo le instalo SwiftKey, porque no me gusta el teclado que viene con el Fire. Sí, también me he dado cuenta. Pues sí, métele SwiftKey y con ese no hay problema, él lo acepta. Nice. El Kindle no tiene problema en que tú le cambies el teclado. Pero ya, el user interface, sí, tú lo puedes aplicar, pero siempre se va a caer porque va a default al de ellos. Lo que me refería a lo de Special Offer, tú sabes que cuando tú estás durmiendo y la vas a abrir, te sale como un anuncio de algo. Sí, animado, un anuncio con animación y todo. Sí, pues si tú quieres remover eso es lo que ellos le llaman el Special Offer. Si tú le quieres remover esos anuncios, tienes que pagar $15. One time, y está asociado al device, no a tu cuenta de Amazon, al device. So, si digamos el device tú lo cambias y se lo das a otra persona o registras otra cuenta o algo, no tienes que pagarlo, porque está registrado al número de serie del dispositivo. Si en algún momento te cansas de ver esos anuncios, los puedes remover pagando. El tool que yo digo que te cambia el theme, te pone nuevo launcher como default, hace eso también. Si quieres economizarte los 15, también lo puedes hacer con ese tool. Pero ese tool ya está trasteando con la tablet. Okay. Otra cosa que quizás también hayas notado, y se convirtió esto en Kindle Talk. Yeah. Tú has notado que de vez en cuando te sale en la pantalla principal, te sale como que algo, what's new, y como un cuadro grande. Eso lo puedes apagar. Eso no tienes ni que hacer ninguna brujería para eliminarlo, no tienes que pagar. No, eso baja las opciones, si quieres yo te digo, y lo apagas, y no te vuelve a salir. Porque a mí me molesta que sale eso, entonces te empuja los icons de las aplicaciones para abajo, y después pues tú le puedes dar como que go away, pero al tiempo regresa, y hay manera de apagar eso, fácil. Nice, pero lo chequeo ahorita, good. Nice. Me gusta, sí. Bueno, pues continuamos acá con Kindle Talks. Vamos ahora. Gente, hay trupas, pero nada, eso es Geek Talk, o sea, y pues, qué carajo. Pero gente, de verdad, chequen esas Kindle Fire, les va a gustar. Yo creo que terminamos con la noticia y nos pusimos a hablar de las Kindle Fire. Bueno, dicho eso, ¿verdad? Pues ya con eso pues terminamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 22 de septiembre de 1994, estrena en la televisión la serie aclamada de comedia Friends, creada por David Crane y Marta Kaufman, y actuando Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry and David Schwimmer. Y un pajarito por aquí me dice que es la serie favorita de todos los tiempos de nuestro compañero de trabajo, Sparrow Wolf. Oh sí, Sparrow ha visto todas las temporadas, tiene todos los DVD y duerme con ella. Eso es true, pero de mi esposa. Gente, si esta semana no sale el post del Dato Geek, ya saben por qué. Ya saben por qué fue. Ya, a Gio no le gusta para nada. Tú la viste, ¿verdad, gato? Sí, yo he visto, yo me la he visto completa y he visto muchos episodios muchas veces. Mi esposa la veía en su tiempo, cuando estaba corriendo, y a ella le encantaba. Yo vine a verla ya cuando iba por la última temporada, o sea, verla según corría, ya cuando iban por la última temporada. Luego, pues, que termina, era un regalo perfecto para mi esposa. Yo fui poco a poco regalándole las temporadas. Ya tiene todas las temporadas en DVD y eso era lo que siempre estaba puesto aquí en los DVD, en los DVD players. Cuando estaba en Netflix, mi esposa siempre estaba viendo, poniendo de fondo así Friends. Ahora la movieron para HBO Max. HBO Max, sí. Y no la está viendo porque tú sabes que HBO tiene un conflicto con Amazon y con Roku, y no hay HBO Max en Amazon ni Roku. Entonces uno se queda estancado con la aplicación regular de HBO, que por cierto will go away en algún punto. Va a desaparecer el HBO Now, creo que se llama. Oh, diache. So, HBO Max va a reemplazar eso. Entonces no han llegado a un acuerdo, así que no hay HBO Max. Ella podría verlo en su tablet, pero usualmente pues ella lo pone en el televisor. Prefiere poner lo que vaya a poner en el televisor. Y entonces no ha estado viendo Friends últimamente, lo que hace es que pone Parks and Recreation para dormir. A mí, yo fui un late adopter de la serie y por lo menos tuve la oportunidad de verla antes que la sacaran de Netflix. Yo la lo que hacía en el trabajo, que la ponía en el background, entonces me ponía los headphones y nada, trabajando pero escuchándola, y después cuando miraba, porque básicamente la serie es un chiste, obviamente pues sí hay unas cosas que uno puede ver, pero con tener en el background yo creo que no te pierdes mucho de la acción de lo que está pasando. Pero mano, me gustó, y como tú dices, verla ahora pues, eso fue una serie que pegó en los 90, ¿sabes? The Good Old 90s, por lo menos vi un par de cositas retro, vi hasta un PlayStation. Uh-huh. PlayStation is whack. Ajá. So, de verdad que está, bueno, chiste, Matt LeBlanc haciendo el papel de él, de actor frustrado. Pero sí, ¿sabes? Ya, yeah, I mean, si la tiene para verla digital, go for it, ¿verdad? Y es buena para tenerla así en el background. Mientras usted hace otra cosa en su casa, la pone en el background y la deja corriendo ahí, so ya. Yeah. Y todavía hacen memes de Friends por ahí, de videos y cositas, de escenas. Hay un montón de videos por ahí de bloopers, de behind the scenes bloopers. Esos son los que a mí me gustan ver. Porque esa serie llevó muchos actores que todavía estaban jóvenes. Brad Pitt, Robin Williams, Tom Selleck, diablo, esta gente llevó actorazos ahí a hacer sketches con ellos, o sea, de verdad que... Bruce Willis estuvo también. Ah, sí, Bruce Willis, me acuerdo, sí. So, yeah, o sea, de verdad que tuvo unos cambios chéveres ahí, la seriecita. Yeah, Jean-Claude Van Damme también estuvo. Ah, también, sí, cuando están filmando la película de acción allí cerca de donde ellos vivían. Sí, pues, yeah, Bruce Willis vino a salir bastante tarde, yo creo como en la temporada número 9. Y Brad Pitt cuando salió estaba todavía con Jennifer Aniston, eran pareja. Sí, no, estuvo brutal. Creo que esa serie tiene un montón de facts, fun facts. De cosas que pasaron en la serie o behind the scenes. Tengo entendido, creo que Jennifer Aniston cuando estuvo embarazada, creo que ella grabó episodios de la serie y eventualmente queda embarazada, algo así. Uh-huh. Y ella grabó estando embarazada realmente, o sea, qué sé yo, no sé. I don't know. Sí, tiene mucho, búscalo, tiene un montón de fun facts. A mí, pero está cool. Fact número uno, yo le regalé a mi esposa el juego de trivia de PlayStation 2 de Friends. Oh, de hecho, yo no me atrevería a jugar contra tu esposa ese juego. Yo no me atrevería. Ella, si ve quizzes de estos de BuzzFeed y cosas así de Friends, usualmente mata en eso. De hecho, ella lo veía tanto que había veces que en televisión regular venía un episodio y yo le preguntaba, ¿de qué season es ese? Y me decía, eso es de tal season y eso está en tal disco. Diablo. Actualmente ya no lo puede hacer. Sabe cuál es el season, pero no saben cuál disco es. Pero antes, como ella tenía que físicamente pararse y cambiar el disco para ver el otro episodio, pues ya sabía cuáles eran los que estaban en cada disco. De hecho, hubo un momento donde yo compré un DVD player que tenía espacio para 5 discos para que ella los pudiera poner todos. Y entonces le daba skip al siguiente disco, no tenía que pararse a cambiarlo, qué cool, sino que rotaba. Qué cool. Pero recuérdame, nunca retar a tu esposa en un trivia challenge. Oh, sí, de Friends. Sí, no. No hay nada que buscar ahí. No hay nada que buscar. Duro. Pues nada, dicho eso, perdonen otra vez otro subtema interesantísimo aquí en el Dato Geek. Si usted vio Friends, pues le invitamos a que nos comenten en el post que sale acá en Nivel Escondido en Facebook, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos entonces a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Y lo que tenemos en cuanto a videojuegos para esta semana, tenemos que el 22 de septiembre está llegando 13 Sentinels Aegis Rim. Esto estará llegando para PlayStation 4. Tenemos el 24 de septiembre está llegando Serious Sam 4 para PC. Y por último, el 25 de septiembre llega Mafia Definitive Edition para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sí, que no hay muchos estrenos por el momento, pero ya pronto esto va a cambiar. Una vez entre octubre, noviembre, empiezan a llegar los heavy hitters por ahí. Bueno, y en cuanto a Blu-rays y DVDs, tenemos que estar llegando esta semana This is Legends of Tomorrow, The Complete Fifth Season, la quinta temporada de esta serie del universo de DC. Va a estar llegando en formato de Blu-ray y DVD. Y tenemos un estreno para el cine, la película llamada Ava. Es una película de acción, de crimen, drama y suspenso, clasificada R. Y la trama, ¿verdad?, es de Ava, es una asesina que trabaja para una organización de operaciones encubiertas internacionales y se especializa en objetivos de alto perfil. Cuando un trabajo sale peligrosamente mal, se ve obligada a luchar por su propia supervivencia. ¿Suena bien? Ya, suena bien con esa sinopsis. Sí, ¿no? Y para no haber nada, ya poquito a poco el mercado del cine se está empezando a estabilizar de poquito en poquito. So, veremos a ver, ¿verdad?, si los títulos esperados para este año en cuanto, ¿verdad?, Black Widow, Wonder Woman 84, eventualmente pues todo se normaliza y comienzan, ¿verdad?, a fluir por ahí en los cinemas. ¿Sabes que acá en Puerto Rico la compañía Burger King estaban haciendo los autocinemas en los restaurantes? Ah, no sabía que estaban en el estacionamiento de ellos poniendo una pantalla. Exacto. Si por ejemplo el establecimiento está ubicado, por ejemplo, por decir un shopping center, que por lo general siempre tiene mucho estacionamiento, pues ellos estaban, obviamente, hacían como una especie de perímetro, montaban la pantalla gigantesca, o sea, pantalla tipo drive-in, cerca del restaurante. Entonces, pues, tú entrabas, completamente gratis, by the way. Tú entrabas, obviamente tenías una límite cantidad de automóviles. Tú entrabas, entonces te quedabas en tu carro, obviamente. Entonces, si por ejemplo tú querías comer, pues tú hacías la orden por la aplicación de Burger King o por las empleadas que estaban allí, te buscaban la comida y te la llevaban al carro. Entonces, estaban dando Wonder Woman, la primera, la original. Nice. Pero, papi, o sea, para ver una peliculita, aunque ya mucha gente la ha visto, pero tener experiencia como que de driving. Y pasarla bien, y que puedas comprar la comida y te llevan el carro, papi, se guillaron. Sí. Se guillaron. Eso, salir de la casa y estar seguro. ¿Seguro? Sí, porque tú no vas a estar en contacto con él, tú estás en tu carrito, sentadito, tiras tu asiento un poquito para atrás, y ve la película, y vamos a pedir unos hamburguitos y nos comemos aquí, vemos la peliculita en pantalla gigante. No, ¿sabes? Suena bien. Me parece que hubo algunos Walmarts acá en los Estados Unidos que también hicieron algo similar. Ah, nice. Para mismo, yo tenía fe de que para acá lo hicieran, pero obviamente los Burger Kings que yo tengo cerca, por ejemplo el de Cuamo, el parking pues no, bueno, el parking prestaría para eso, porque es bastante amplio, pero como es Cuamo, o sea que estas cosas las dejan para pueblos más, pues, de más concurrencia de personas, o sea, pueblos principales, que sean ciudades, no pueblos. Santa Isabel es otro que tengo, pero ese sí no tiene, es para quien es bien pequeño, porque ese no está dentro de un mall. Ese está aparte, fuera del mall. So, que ahí yo dudo mucho que hagan algo así. Pero quién sabe, pero la verdad es que lo que están haciendo está súper nice. ¿Verdad? Como tú dices, para que la gente por lo menos haga algo diferente, salgan y cambien la rutina, tú sabes. Porque aunque los cines están abiertos, conozco mucha gente que no quiere ir al cine. O sea, no se sienten seguros estando en un cine viendo una película con esto del COVID. Eso ya es triste, es triste. Pero nada, así que eso es lo que tenemos, ¿verdad? En cuanto a todas las publicaciones, vamos entonces con nuestra próxima sesión. Por antes, gente, ¿lograron adivinar la melodía del principio? Si no, la misma era del juego Super Mario 64, la canción principal del jueguito de Super Mario 64, ¿ok? Así que me imagino que eso le trajo mucho recuerdo a todos aquellos que pudieron disfrutar de Super Mario 64 en su tiempo. Yo no. yo no soy de esos dichosos. Yo para ese tiempo alquilaba el 64, al igual que hacía con el PlayStation 1, yo alquilaba el 64, y entonces, cuando uno alquilaba consolas en mi videoclub, te la alquilaban con dos juegos. Costaba $20 por el fin de semana, pero te incluía dos juegos, y entonces recuerdo haberla alquilado con Mario 64, y ahora mismo no recuerdo con cuál otro juego. GoldenEye. No sé si fue GoldenEye. No creo que haya sido GoldenEye. Probablemente fue algún juego de deporte. Quizás uno de estos de NBA. Ok. Nice. Pero ya recuerdo Mario 64. Haberlo alquilado. Eventualmente lo tuve. Yo tengo todavía mi cassette, mi cartucho por ahí de Mario 64. Pero ya recuerdo, haberlo alquilado. Cool, mano. No, y ahora con esto de esta colección de para el Switch, ¿verdad? Para el que no tiene o no lo pudo experimentar o no quiere hacer una brujería en su PC para emularlo, pues iOS tiene una forma más sencilla de poderlo jugar sin mucha dificultad. Uh-huh. Oh, yeah. Por cierto, a mí me llegó mi copia del Super Mario 3D All-Stars. Ah, pues quiere decir que Amazon, donde tú vives, no estaba caleando. Sí, por lo menos me llegó a tiempo, me llegó, yo creo que era como la 1 de la tarde cuando me llegó. Ah, Gigi, qué bueno, tienes una pieza para la historia, ¿ok? La están vendiendo a 500 pesos por ahí, baby, una copia de ese juego. Malditos scalpers. Están locos. Están locos, están al garete. Bueno, vamos entonces, ahora sí, vamos con nuestra próxima sección, que es la pregunta random, y la misma lee como sigue. Con la celebración del 35 aniversario de Super Mario este año, el reciente estreno de su colección de 3 de sus juegos y la reacción de los fans en cuanto a peticionar una entrega así, pero de The Legend of Zelda, ¿de qué franquicia para cualquier consola te gustará ver algo similar? Me vienen varias a la mente, cuestión de hacer una compilación de que todo esté en el mismo lugar. La primera que viene a mi mente es Final Fantasy. El primer Final Fantasy salió a finales de los 80, me parece. Y ya van por cuál, van para el 16 ahora. 16 ahora, mano. Entonces, una colección que incluya del 1 al 15, vamos a decir. Sin los spin-offs, sin esas cosas, sin Tactics, sin el remake del 7, etcétera. Todo en una misma colección. Resident Evil también sería otro candidato ahí. Uh-huh. Tener una colección donde esté todo en un mismo bundle. Metal Gear. Aunque Metal Gear tuvimos algo similar. El HD Collection, sí. Sí, pero pues se añadieron varios juegos después de eso. ¿Por qué no tener... Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, 3, 4, 5, todos en una misma colección? Diablo, tremendo disco, o tremendos discos. Sí, bueno, los Blu-ray aguantan un montón, métale ahí todo ese juego. Nice, fíjate, son muchas franquicias las que uno podría mencionar. Yo voy a ver un poquito retro, en este caso estará cool un Streets of Rage Collection que los tenga todos. Todo, incluyendo los clásicos hasta los nuevos. Yo sé que están en todas las colecciones por ahí, se pueden emular. Pero un disquito que te incluya todo y con goodies extra, esos primeros clásicos de Streets of Rage, estará super cool. Me gustará ver también un collection de Wonder Boy, todos los Wonder Boys en un solo juego. Estaría super bestial. De los más modernitos, Kirby Collection se podría prestar también. Sí, es más fácil pensar, yo creo, que en juegos de Nintendo, porque Nintendo sí. No ha hecho muchas de esas colecciones. Los uh-huh. juegos que nosotros mencionamos, el Metal Gear, pues hubo el HD Collection que ya tenía dos o tres ahí metidos, con Street of Rage y otros juegos de Sega, pues tú sabes que ellos han sacado los Sega Genesis Collection. Sí, exacto. Que por lo menos no es que estemos sedientos por una colección de eso, porque hemos tenido algo parecido. No, y probablemente algún fan pida, pues mira, que me saquen un Metroid Collection. O sea, que me saquen, espérate, I take it back. Yo quiero una colección de Metroid, honestly, porque los Metroid Other M y Metroid Prime y todo eso, yo no he jugado nada de eso. Y entonces, ya a estas alturas, pues es bien difícil, apenas uh-huh. uno se... te vaya al Jack Sparrow Store, poderlo jugar. Hey. So, yeah, I take it back. Metro, sí, me gustó. Sí, Metro Collection estará excelente, mano. Estará excelente. Hay rumores de eso, de que había sí. podía llegar un Metro Prime Collection. Sí. Los dos Prime ahí. Y te soy bien sincero, no dudes que para principio o mitad del año que viene anuncien una colección así como la de Super Mario, pero de Zelda. Yo creo que eso va a venir. Sí, no la van a tirar ahora porque le cortan los pies a Mario. Exacto. Pero sí. Ya no, lo dudo. Ya probaron que la emulación dentro del Switch de 64 está funcionando bien. So be prepared. Para ese juego de Zelda de 64 llegar al Switch. Espérate la colección de Ocarina of Time y Majora's Mask y quizás uno más. Si no se sienten cómodos poniendo dos. Como Twilight Princess, ahí está. Twilight Boom. Princess, ahí están. El trío ahí. El trío, el también me apunto ahí. Sí, eso sería tremendo bombazo. Ya lo sé, sí, porque hay mucha gente que le encantan esos juegos, obviamente por la cuestión de que, ah, que como yo monto un 64, tengo que pasar mucho trabajo para la emulación, papi, ya lo tienes ahí ready. So, prepárate que eso viene, porque este juego de 3D All Stars Collection, esto es prácticamente un beta test de cómo se ven estos juegos de GameCube y de 64 en el Switch, aunque sean emulados, whatever, pero después que corran bien, who cares? Who cares, de verdad. O sea, usted se está facilitando la vida. Así que, GG. Así que, nada, gente, le invitamos a que una vez esté el post en nuestra página de Facebook, nos comenten, ¿verdad? Y en la próxima grabación, nuestro próximo podcast, pues de seguro leemos su comentario y compartimos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Lo que ustedes comenten de cuál serían un par de huequitos para una colección en estas alturas de esta generación de videojuegos. Bueno, dicho eso, vamos entonces con el tema de la semana. Y ya que estamos con el hype de el Super Mario 3D All-Stars Collection, estaba un poquito como que tenía tres temas a la vez. Y decidí irme por compartir, me puse a buscar por ahí por internet, y encontré un artículo muy bueno que comparte 15 cosas que ustedes no sabían de Super Mario 64. ¿Verdad? Unos unknown facts de este juego. Estuve haciendo la búsqueda y el artículo que yo encontré es el que más, el más visto, fue el más popular de este tipo de búsqueda, porque usted podrá ver un montón de videos de YouTube y otros artículos subsiguientes, pero como vi que este fue el que más, más popular está, pues vámonos con este, que a lo mejor haya más facts, claro que sí, en YouTube hay una gama de videos que habla de cosas secretas y cosas misteriosas del juego de Mario 64, que es un juego que lo tiene, o sea, un juego que tiene de todo, pudo haber tenido más, y bueno, en fin, es un juego generacional que impactó a mucha gente, este juego de Mario 64. Como ya he dicho, lamentablemente a mí me impactó porque no lo pude jugar, pero sí conozco el juego, he visto videos y un montón de cosas, so ya. Yeah. Así que nada, vamos a compartir estos 15 interesantísimos facts, ¿verdad? O información que usted no conocía de Mario 64. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Vamos a comenzar de la 15 hacia abajo, ¿verdad? Hacia la primera o la número 1 que usted no sabía de este juego. Bueno, la número 15, ¿verdad? En este listado es el hecho de que el juego de Mario 64, o un juego en tercera dimensión de Mario, comenzó, ¿verdad? O la planificación inicial era que este juego iba a salir para el Super Nintendo. Ambiciosos. Sí, ellos querían aprovechar el uso del Super FX chip que tenía la consola, y esta iba a ser la herramienta con la que ellos iban a apostar para el desarrollo de este juego para esta consola. Ustedes saben que este chip fue desarrollado por Argonaut Software. Y obviamente, pues, este chip era un chip bien poderoso que hacía un boosting a las gráficas brutales. Pues ellos estaban apostando a esta tecnología, y más como vieron como Star Fox corrió, pues yo creo que podemos hacerlo. Eventualmente, ¿verdad? Pues la idea fue sacada, ¿verdad? Del tintero, y desistieron de lo mismo, esperándose para una nueva consola, que fue obviamente el Nintendo 64. Pero espero que ustedes vean lo ambicioso, ¿verdad?, que era Nintendo. Una de las cosas que también limitó el hecho de que esta versión de Mario 3D saliera para Super Nintendo, el hecho del control. O sea, el control también, pues, presentaba ciertas dificultades a la hora de desarrollo. Y ahí es que entonces, mira, podemos correrlo, pero vamos a tener dificultad con el control. Vamos mejor a evolucionar y vamos a esperar mejor una nueva consola que provea las herramientas y los controles necesarios para este tipo de juego y este entorno que era tridimensional. Así que bien interesante eso. Vamos entonces con la número 14. Y originalmente, la planificación del juego de Super Mario 64, este juego originalmente iba a tener 40 niveles. O sea, 40 niveles a 40 cuadros para entrar. Eso es así. Ellos, o sea, vuelvo y repito, Nintendo, mega ambicioso. Iban a tener 40 niveles. Y esto estaba en los early stages, o en las tempranas etapas de desarrollo, cuando lo estaban planificando para el Super Nintendo. O sea, que si eventualmente esto caía para Super Nintendo, iba a tener 40 niveles. Claro, una de las cosas que limitó el hecho es que, obviamente, ellos no sabían cómo iban a hacer que cupiera tanta data en un cartucho, que lo más que podía almacenar eran 8 gigabytes de data. O sea, ellos no saben cómo iban a meter todo esto ahí. Y más cuando ellos querían que el juego pues saliera en un solo cartucho en ese momento, ¿verdad? Para la consola que estuviera disponible en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron entonces a eliminar levels adicionales y cosas. Bajaron a 32 niveles, pero aún así con la implementación de que querían meter 40. No fue hasta entonces que decidieron entonces bajar el número de niveles a 15 para darle más énfasis a la exploración y para que los jugadores completaran más tareas dentro de un mismo nivel. O sea, y así pues, te disfrutabas ese nivel que estaba y le sacabas el máximo a nivel sin preocuparte de que sabías que tenías que te faltaban un montón de niveles más por explorar. Así que, pero hermano, esto iba a ser un juego para speedrunner, se hubiese fastidiado. Un juego de 40. Estaban demasiado borrachos para darse cuenta que era demasiado para un cartucho. Está bien, sí. Que yo puedo respetar money for your buck, pero ya lo no. Eso para después, conservar memoria, tenían que estar reusando los assets. Iban a tener 40 niveles, pero iban a estar utilizando los mismos assets en todos lados. Sí. Gato, te pregunto, tú que lo jugaste, ¿los levels de por sí eran grandes? ¿El espacio donde te movías? Ajá. No era tan grande. Para ese entonces, yo diría que para los estándares de ese entonces, sí. Porque uno, primero, no estaba acostumbrado a mundos así tridimensionales. Y esto era, you know, que te enviaban para esta esquina donde estaba esta estrella y después ibas acá y hacías la otra estrella. Para los estándares de hoy día no eran grandes. Ok. Sí, porque ellos, pues como digo, su énfasis fue de explorar y todo esto. Y dice, ya, pues la gente trató de hacer, o sea, indirectamente están tratando de hacer como un pequeñito open world sencillito. Ya, en cierta manera, ese era como que más o menos el approach. Por ejemplo, el primer nivel donde uno entra, que se mete por la primera pintura por ahí. En ese nivel tú entras y ves que hay una isla flotando en el cielo, pero inicialmente pues tú tienes que llegar al tope, hay como una montaña. Subes allá y entonces hay como que un boss fight. Ahora mismo no recuerdo si esa es la primera estrella. También hay una carrera. De hecho, yo creo que la carrera es lo primero. Es una carrera con la tortuga y entonces después subes hasta el punto alto. Y tienes como que un boss fight y después regresas y tienes que, creo que, buscar los coins rojos y luego te metes en el cañón y vas a la isla. So, estás en el mismo espacio, pero estás con diferentes objetivos. So, a final de cuentas se siente grande, pero es porque te están mandando a diferentes esquinitas, pero el espacio como tal, yo no considero que fuera tan grande. Uno no se perdía tanto. Ok. Es que lo poco que yo veía para esa época, pensaba que uno como que se podía dar ciertas pérdidas, como que no sabías para dónde tenías que ir. Yo creo que niveles más adelante sí son un poco más confusos, particularmente porque se ponen un poquito más verticales. Y entonces ya los niveles que tú estás viendo y puedes ver bastante hacia el frente, pues tú puedes orientarte bien porque pues, está todo ahí al frente tuyo, pero los niveles que son más hacia arriba, uno como que struggle un poquito con ello. Yo nunca terminé Mario 64, así que ya estoy hablando de lo que experimenté yo. Quizás más adelante sea otro cantar. Ahora vas a tener break. Oh, sí, definitivo. Ahora lo quiero jugar, de hecho, lo tengo programado para jugarlo en el canal el jueves. Sí, do it. Quiero verlo. Nice. Pues continuamos con nuestra lista. Vamos para la número 13. Y tenemos por aquí que los planes originales para Mario 64 era que el juego iba a incluir un modo multiplayer en el cual tú podías jugar con Mario y con Luigi, ¿verdad? El diseño original de este concepto iba a ser que los jugadores pudieran utilizar a los dos personajes, ¿verdad? Los dos hermanos, en formato split screen. O sea, entonces cada uno iba a estar jugando el stage y van a completar ciertas tareas hasta el punto de que se podían hasta encontrar, ¿verdad? De frente, porque un jugador hacía una cosa, un jugador hacía otra, se encontraban en un punto y así sucesivamente. O sea, que podían hacer el modo historia juntos a la vez, ¿verdad? Pero eventualmente Nintendo pues encontró que esto, pues, como que iba a ser una tarea un poquito difícil para implementarla, y dropearon la idea. So, de verdad que hubiese sido bien interesante que este juego tuviera multiplayer, aunque con la cuestión estándar split screen, hoy en día, nosotros que ya hemos visto todo, los split screen, bueno, menos a nosotros, por lo menos a mí personalmente, no me gustan mucho ya los split screen, ya los encuentro molestosos. Dímelo a mí, que estaba jugando split screen la semana pasada con Aria, ella quería jugar Minecraft, quería jugar conmigo, estábamos jugando Minecraft en split screen y te divide la pantalla por el medio y tú tienes una mitad arriba y una mitad abajo. Oh my god, me dio un dolor de cabeza increíble. Bueno, muchacho, está brutal. Pero bien interesante esto. Bueno, seguimos por aquí, vamos con la número 12. Y es que aparentemente hay un misterio con uno de los enemigos del juego, y es específicamente con un Goomba. Y esta interesante información la han llamado el Goomba que no puede ser matado. Aunque los Goombas nos están considerando como que son uno de los enemigos más fuertes que tiene cualquier juego de Super Mario. Aparentemente hay como que un área en el final del juego en donde hay un Goomba que cae de un bloque y cae como que a una plataforma al vacío, y aparentemente el Goomba sobrevive. Son muchos los jugadores que han intentado ver de qué forma pueden matar este Goomba, y estaba circulando un artículo. Hay un youtuber llamado PanecoinCoe 2012, y este tipo, pues, es notorio porque él incluyó, logró conseguir lo que se denominó como el Impossible Coin, o la moneda imposible. Él, pues, también, pues, encontró este Goomba que no se podía matar, y él mismo se encuentra en el level final en camino a Bowser. Y entonces, pues, todavía el sol de hoy, yo no sé si alguien ha podido poder matar ese Goomba, pero si lo está jugando y no han arreglado eso, échale el ojito a ver si puede ver el Goomba que nadie puede matar. Inclusive han intentado hacks y todo, y nada. O sea, no han podido matarlo, ni con hacks han podido matar ese Goomba. So, eso está bien extraño, parece que ese Goomba lo hicieron inmortal. Ay, ay, ay. Bueno, siguiendo por aquí, la número 11. Un jueguito o un personaje del universo de Super Mario inspiró un juego llamado Croc, Legend of the Goombas. ¿Y por qué digo esto, gente? Mire, es bien interesante. Ustedes saben, ya mencionamos a Argonaut Software, los que desarrollaron el FX Chip para el Super Nintendo. Ellos estaban desarrollando juegos en esta tecnología de 3D, y ellos querían desarrollar, o estaban en desarrollo, para hacer un juego en este ambiente de tridimensional para Yoshi. O sea, y obviamente estaba estructurado para el Super Nintendo, pero Nintendo rechazó la idea. Y de esa manera, pues, terminó la relación entre las dos compañías. Mientras Nintendo trabajaba en Super Mario 64, Argonaut encontró una nueva plataforma para su juego y lograron hacer un acuerdo con Sony PlayStation y Sega Saturn, y publicaron el juego bajo el nombre Croc, The Legend of Goombas, siendo Yoshi reemplazado por el cocodrilo, que es el personaje principal de este juego. Las similitudes visuales eran bastante, bastante cercanas, ¿verdad?, al universo de Mario. Y obviamente, pero yo no sabía que eso que tú estás viendo en pantalla, ese juego de Croc, Legend of Goombas, iba a ser para Yoshi. O sea, qué cosa más brutal. O sea, y lamentablemente, pues, no se pudo dar. Bueno, se dio, pero no con Yoshi, con otro personaje. Nice, no. Yo no sabía eso, nunca lo había escuchado, nice. Sí, súper cool eso, mano. Qué pena, Yoshi, como siempre, bendito. Lo echan para el lado. Bueno, número 10. Gente, ¿sabían que cuando se estaba desarrollando el Super Mario 64, Nintendo o los desarrolladores utilizaron controles de Sega modificados? O sea, suena raro, ¿verdad? Y obviamente para ese tiempo Sega era rival de Nintendo, pero cuando estaban en desarrollo, ¿verdad?, programando y todo esto, los desarrolladores estaban utilizando un emulador, ¿verdad?, para correr el juego. El mismo corría en un sistema operativo llamado Onyx, el sistema Onyx. Y obviamente, para poder jugar esta emulación y ver, probar todo, estaban utilizando unos controles de Sega que estaban modificados para ayudar al desarrollo del juego. Eventualmente, sacaron 100 o más controles, prototipos de controles que fueron desarrollados para el Nintendo, hasta que eventualmente Nintendo pues cogió uno de todo ese montón de controles que hicieron. Pero qué interesante, desarrollando juegos para Nintendo y estaban utilizando controles de Sega. Sumamente raro esto, pero ya, los desarrolladores tienen que buscar la manera de cómo sacar el producto, sea como sea. Bueno, sí. Número 9. ¿Saben, gente, que el famoso caballo de The Legend of Zelda, Epona, estaba originalmente planificado para Super Mario 64? O sea, esto es bien interesante, y es que este caballo, ¿verdad?, que todo el mundo pues lo conoce de Ocarina of Time, ¿verdad?, que de hecho fue el primer juego en 3D de lanzarse de la serie de Legend of Zelda, pues el caballo iba a ser parte de Super Mario 64, obviamente, más o menos como una mecánica tipo Yoshi, donde tú te puedas montar el caballo y moverte, qué sé yo qué, pero lamentablemente Nintendo dropió la idea. ¿Verdad? La mente maestra de Nintendo, ¿verdad?, Shigeru Miyamoto, le intrigó tanto el concepto de tener un caballo en Mario 64, que cuando salió Ocarina of Time, implementaron lo del caballo ahí, en The Legend of Zelda Ocarina of Time. O sea, que la idea lo inspiró a incluir el caballo en el juego de The Legend of Zelda. So, ya, era mejor para Zelda. No, definitivo. y para atravesar esos mapas, excelente. Super cool. Bueno, continuamos por aquí. La número 8. Gente, ¿sabían que originalmente se planificó que cada vez que tú clearabas un nivel en Mario 64, ibas a tener el clásico poste para bajar la bandera de Bowser y subir la de Mario? O sea, iban a tener los famosos goal poles al final de cada stage, ¿verdad? En donde usted salta, al final de cada level, baja la banderita de Bowser, sube la suya, depende del tiempo que finalice, pues salen fuegos artificiales, cositas, el puntito y toda esa chulería que muchos de nosotros estamos acostumbrados a algunos de los juegos de Mario. Pero entonces, los desarrolladores decidieron quitarlo porque la presencia de esos postes al final de los levels incitaba a los jugadores a jugar el juego tipo carrera, como que por avanzar a llegar, y como que no iban a disfrutar de todo el mapa, de todo el stage, por el hecho de vamos a pasar esto rápido. So, no decidieron entonces pues no incluirlo, porque ellos querían que el jugador apreciara todo el mapa tridimensional y que explorara toda esquina sin esa sensación de tener que avanzar, ¿verdad?, a acabar el juego. También, ¿verdad?, y también fueron las razones por las cuales los errores no incluyeron tiempo o timers en 64, para que tú puedas explorar y estés tranquilo sin el estrés de que tienes un timer corriendo que si llega a cero vas a morir. Ellos hicieron eso solamente, como dije, para que el jugador pudiera experimentar todos los levels y pudiera explorar todo lo que los mapas tenían para ofrecer a el jugador. El dato número 7, la actriz que hizo la voz de Princess Peach también escribió el texto del juego. O sea, ella prestó su voz para el personaje de Peach en el juego, pero también escribió todo el texto, ¿verdad? Fue gran parte del texto que tiene el juego, ¿verdad?, como parte de la historia detrás de esta entrega de Super Mario 64. La actriz, ¿verdad?, llamada Leslie Cheung, fue quien le prestó la voz de Princess Peach en este juego. Obviamente ella había trabajado anteriormente con Nintendo y para ella fue editora de la revista de Nintendo Power. Ahora les apareció Nintendo Power, así que está súper cool, ¿verdad?, que le dieron ese chance de hacer esos dos roles dentro del juego. So, súper cool eso, mano. Número 6. ¿Saben que había un fan-made remake de Super Mario 64? O sea, unos fanáticos decidieron hacer una versión actualizada de Super Mario 64, llamada Super Mario 64 HD. Este mismo juego lo crearon en la plataforma de Unity. Y obviamente es una plataforma que te permite crear juegos de video, si usted tiene obviamente la habilidad para hacerlo. Claro, esta versión de juego era una versión más pequeña que la original y solamente podías jugar un solo nivel. Y la misma estaba disponible para usted descargarla sin ningún costo. No sé si eso todavía esté disponible. No, eso lo chotan. Yo recuerdo cuando eso salió y recuerdo cuando Nintendo le mandó el cease and desist. Okay, pues mira, escrollando aquí un poquito más, sí, tiene razón, Nintendo cuando se enteró, ustedes saben cómo es Nintendo, mandó a tumbar el site y bye bye ese trabajo de estos jugadores de esa versión HD, pero supongo que si usted quiere ver esa creación, de seguro en YouTube hay un montón de videos de ese único nivel que pudieron recrear en HD. Algo claro, que Nintendo... lo contacta, Nintendo lo que hace es que usted tiene que sacarlo del internet, pero los archivos ellos lo tienen, so, los contacta. Exacto. Mira, quiero jugarlo, se lo envían por email. Dicen que cabe en un zip file. Está brutal. Como está diciendo, usted puede encontrar el pietaje de esto en YouTube, ¿ok? Bueno, número 5. Había una secuela planificada para Mario 64. La misma se iba a llamar Super Mario 64 2. No me gusta ese nombre porque veo tanto número pegado ahí como que... Super Mario 642. O sea, Super Mario 642. Así que en esta versión ellos estaban entendían o esperaban que esta nueva versión, si eventualmente salía, iba a incluir el desaparecido multiplayer mode, que iba a incluir que usted pudiera jugar con Luigi. En el E3 de 1997, Miyamoto confirmó que el juego estaba en las tempranas etapas de desarrollo y que supuestamente se esperaba su lanzamiento para el 1999. Pero como todos saben, ¿verdad? Nintendo pues lamentablemente pues flopió esto. No pudieron, ¿verdad? Desarrollar el juego correctamente. Adicional, suma a eso problemas que tuvieron con el Nintendo 64 DD. Y era el sistema en donde supuestamente usted podía conectarse a la internet, pero aparentemente eso estaba dando problemas y aparentemente quería incluir como unos features de eso y ahí fue que no pudo dispararse más las ventas de esa consola, ese sistema que se pueda conectar, y eventualmente pues el proyecto de Super Mario 64 2 se canceló todo y con otros proyectos más que venían por ahí para esa plataforma. So, GG Nintendo. Bueno, ya estamos terminando, vamos para el número 4. Y gente, ¿sabían que la versión beta de los juegos de Super Mario 64 ofrecía una alta y aguda voz gritona de la voz que hizo de Mario? O sea, aparentemente el beta no era la voz con la que usted creció jugando 64. El beta tenía una voz más fuerte, más aguda, más alta, más chillona, ¿verdad? Obviamente, todos los juegos de Mario, hasta esta interacción, Mario era silencioso. O sea, Mario no hablaba. O sea, no tenía sonido de efecto y nada. Pues llega a 64 y le incluye por primera vez los efectos de sonido a Super Mario. Entonces, detrás de esto hay una historia bien interesante, y es que el actor Charles Martinet, ¿verdad? Fue quien fue llamado para hacer esa voz de Mario. O sea, ustedes saben que cuando él, de hecho, tiene un video, él fue a esta audición. Y él ni sabía quién era Mario. Él no sabía que era Mario. Sí. Exacto, él no sabía. Simplemente dijeron, haz la voz de un plomero italiano viviendo en Nueva York. Entonces, pues, él se inspiró en una obra y hizo la voz, y eventualmente, pues, ya ustedes saben, ¿verdad? La historia hasta hoy. Pero originalmente la voz era una voz chillona, alta, que no era la de Charles Martinet, que eso hay un fact más adelante, pero bien interesante esto. La número 3. Aparentemente hay unas opciones ocultas que aparecen una vez usted colecta las 120 estrellas. Este juego tiene un colectatón de la vida, ¿verdad? Las famosas estrellas que usted colecta en los niveles, unas que son, que requieren una habilidad brutal, algunas están ocultas. Hay categorías de speedrunning que te incluye que tienes que coger todas las estrellas. De hecho, en Games Don't Quick hacen eventos de carreras de colectar las famosas estrellas en Mario 64. Y dice por ahí que una vez usted colecta las 120 estrellas, los usuarios pueden ir a la parte de arriba del castillo, o sea, el techo del castillo de Princess Peach, ¿verdad? El castillo que usted de al principio, y ahí aparentemente pues tienes una conversación con Yoshi y él te da una recompensa de 100 vidas gratis. Entonces pues también el artículo informa que este no es el único o loca porque tiene juego por conseguir esto. Si usted le gana a Bowser por segunda vez, usted va a notar que esta vez él te va a dar un mensaje diferente a cuando usted le ganó la primera vez. Claro, todo esto, si usted tiene las 120 estrellas, también hay un pequeño feature que envuelve uno de los stages, que es Cool Cool Mountain y la carrera contra los pingüinos, y es que los usuarios van a tener la oportunidad de una revancha con las 120 estrellas a la mano, y esta vez van a notar que van a ver un tamaño más grande de los pingüinos, haciéndolos más difíciles de ganar en la carrera. O sea, como diría, como que te bloquea como que ciertos retos, ciertos challenges dentro del mismo juego, pero una vez más, tienes que tener las 120 estrellas para accesar estas opciones ocultas del juego. Bueno, la número 2, y esto recientemente yo vi un video por YouTube, y es que hay un área en particular en el juego de Mario 64, y es como una fuente que tiene una estrella en piedra, y esa fuente tiene una placa. Entonces, esa placa, obviamente, ¿verdad? Para ese entonces, pues la placa se ve borrosa, no se puede descifrar con exactitud qué es lo que dice, ¿verdad? Pero esta placa está denominada como la L is real 2401, es lo que se desprende que dice la placa al sol de hoy. Hay muchas especulaciones de que aparentemente es una estrella oculta del juego, una misteriosa estrella que mucha gente que obviamente hackea el juego, dice que está programada en el código, pero que no la implementaron, haciendo el juego a 121 estrellas, en fin, un montón de especulaciones. Esto también, la especulación más grande era que eso significa que confirmaba la presencia de Luigi en el juego, ¿verdad? Y que también sugería de que venía un juego nuevo de Paper Mario, que iba a salir de hecho la fecha ya fue el 2-4 del 2001, pero la fecha actual fue febrero 5 del 2001, o sea, no fue febrero 4 del 2001. Entonces, todo el mundo, ¿qué es esto? Pues después Nintendo confirmó de que aparentemente pues eso fue un chiste que hicieron los programadores de juegos para confundir a los jugadores. So, yeah, tremendo Nintendo troleando a la comunidad. Eso de la imagen me recuerda a Grand Theft Auto de San Andreas. Me parece que uno llega a un sitio, tú sabes que en San Andreas es como si fuera California, y hay uno de las ciudades que uno va, es como si fuera San Francisco. En San Francisco está el Golden Gate. Pues en el juego está el equivalente al Golden Gate. Si uno llega a un punto en particular, creo que se encuentra con una foto dentro del juego de como de un cable, y te dice, oh, this picture es tantos kilobytes or something like that. Es como que rompe la cuarta dimensión. Ahí, wall, te habla de data del juego como tal. Nice. Esas cositas así a la gente le gusta, mano. Eso vamos a llamarle Easter egg, vamos, por decirle así. Uh-huh. Bueno, y la número uno, y tiene que ver con lo que estábamos hablando hace unos segundos, y es que lo mencionó Gato, el actor que hizo la voz de Mario no conocía del personaje. O sea, Charles Martinet no sabía que era Mario, no sabía ni que Super Mario era un juego de video. Como dije, él simplemente fue a esta audición, y como dije ahorita, le dijeron, haz la voz de un plomero italiano de Brooklyn. Entonces, pues, él, cuando empezó a hacer, él pensaba que él tenía que hacer, o sea, él iba a ir con la idea de hacer como que esta voz gruesa, estereotipada de un italiano, y sin embargo decidió como que canalizar su William Shakespeare interno, y hizo la voz de un personaje que hizo en una obra de Shakespeare llamada Taming of the Shrew, el personaje llamado Petruchio, y él hizo la voz de Mario con esa voz que él utilizó para ese personaje en esa obra. Le dieron una línea para leer, los productores quedaron encantados, leyó para leer, tú estás contratado. Y desde entonces pues se quedó con la voz principal de Mario en los demás juegos, que incluía pues el efecto, ¿verdad? El SFX de Mario hablando en un juego. Mario es un tipo de pocas palabras, ¿verdad? Él lo que dice son expresiones, pero mano, para bien fue. Porque le quedó espectacular, hermano. Y bueno, o sea, el tipo tiene un videito por ahí en YouTube que le cuenta la historia de él, de cómo él llegó a eso. Eso bien interesante, bien interesante. Así que miren qué cosa más brutal. Eso de, ¿verdad? De la voz de Mario 64. Bueno, Gato, ¿qué te pareció ese listongo ahí de esos 15 facts que no se sabían de Mario 64? Bueno, muy buena la lista, muchas cosas que jamás había escuchado. Por ejemplo, eso de la imagen borrosa, yo recuerdo haber visto la imagen en su tiempo, en la fuente esa, pero, you know, no me dio tanta curiosidad, como que qué rayos, dice, ok, no se puede leer, vamos para adelante. Y entonces, en estos días, cuando estaba por salir la colección, recuerdo haber visto un artículo que decía que aún se veía borrosa, aún cuando tenemos pantallas en alta definición y todo. Y como que a nadie fue para atrás y reemplazó la imagen. Y me recuerda a su vez una broma del show de Futurama, donde cuando comenzó Futurama todavía no habían televisores en alta definición. Y ellos hacen una broma de que, ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, yo creo que Amy, tiene un tatuaje, pero el tatuaje se ve borroso. Y dice, la gente del siglo XX no podía ver esto porque no tenían televisores de alta definición. Y llegamos al punto donde tenemos televisores de alta definición y pues tú no lo puedes ver aún así. Era parte de hacer el joke. muy bueno los datos eso. En particular con el de las estrellas, yo nunca las obtuve todas, yo nunca terminé el juego. Pero me fascinaba el enterarme o descubrir estrellas que estaban fuera de los tradicionales mundos. Porque ya tú sabes, tú entras al castillo de Peach y entonces tú te metes a los diferentes mundos por medio de los cuadros. Y dentro de cada mundo hay como 4 o 5 objetivos y consigues estrellas. Pero fuera de esos mundos, o sea, dentro del castillo y sus alrededores, había manera de conseguir estrellas. Y yo recuerdo que alguien me dijo en la escuela, y ya yo para esto yo estaba en escuela superior, que si tú te parabas en el lobby, vamos a llamarlo el lobby del castillo, cuando tan pronto tú abres la puerta y entras al castillo, si miras hacia el techo, específicamente como que al punto de donde viene la luz, entras como a un mundo de bono. Y ya, correcto, yo recuerdo haber ido y mover la cámara, que para ese entonces uno no tenía el segundo joystick, era con los botones estos amarillos del control. Y mirabas para allá y te transportaba a un nivel donde Mario estaba con el sombrero con las alitas. Y entonces tú ibas volando y capturando coins, me parece que era. Y eventualmente yo creo que si lo hacías bien te daban una estrella. Pues ese para mí, wow, me volaba la mente. Había otro así de los que estaban afuera. Me parece que había un conejo suelto y si lo lograbas capturar te daban otra estrella. El hecho de que habían fuera de ese mundo, fuera de los mundos tradicionales, me pareció una excelente idea. Nice. Había escuchado ya de que si las conseguía todas, te podías trepar en el techo y hablar con Yoshi y eso. Nice. Y entonces lo del pingüino, tú no lo jugaste, pero quizás lo has visto por ahí en algún speedrun o algo. Es que típicamente el segundo mundo al que uno va a ir es un mundo de nieve. Y una de las primeras estrellas que tienes que conseguir, o yo creo que es la primera, no, yo creo que no tienes alternativa, es que tienes que coger un pingüinito pequeño y llevarlo a donde la mamá. Y entonces me parece que es una carrera. Y entonces, el pingüinito lo llevas después, hace tanto tiempo que no lo juego. Es una carrera con otro pingüino. Entonces el pingüino ese que tú mencionaste, que se pone más grande, me imagino que es ese pingüino. Que al hacerse más grande quizás va más rápido y al ser más grande también llega primero a la meta porque ocupa más espacio. Ahí había truco, tú podías, si sabías dónde tirarte, te podías tirar de la pista y caías al vacío, pero eventualmente caías en la pista bien. Era difícil poderte tirar y caer en el sitio correcto, pero era posible. Eso me imagino que para poderle ganar al pingüino grande después de tener las 120 estrellas, esa era la mejor opción. Nice. Excelente. Alex, ahora que vas a tener la colección, juégalo. Yo creo que te va a gustar. No, y lo tengo ready, lo tengo ahí para el maratón de 24 horas, 72 horas. Nice. Puedo comer un bloquecito ahí de Super Mario Block. Y meterle mano a ese, a Sunshine y un ratito de Galaxy, so it's cool. Eso es lo bueno de estas colecciones. O sea, que lo tienes que estar con el cambio de juego, los tienes todos ahí. Sí, porque llegamos a una edad que, hasta honestamente, ¿quién tiene tiempo de levantarse a cambiar un juego? Sí, para que nos reiremos de la generación donde para cambiar el televisor había que pararse, pero... Ya aprendimos. No, ya no estamos ahí, no estamos para esa. Gato, yo no sé si tú llegaste a tener control remotos, pero con cable. No, no. Yo llegué a tener porque... ¿Tú te acuerdas que cuando empezaron a modernizar los VHS, ¿verdad? Los videocassettes, como le decíamos acá nosotros, los VCR. Si tú, por ejemplo, tienes cable TV en tu casa, tú puedes conectar la caja de cable TV para verse a través del VCR y verlo en el televisor. Y algunos VCRs tenían un input para conectar un control remoto, pero el control remoto que había en casa era de cable. O sea, y tú cogías el control, te lo llevabas hasta el sofá y tú cambiabas el cable TV desde el VCR con el control al televisor. Y ese fue el primer, eso fue lo más cercano en aquella época a un control remoto que hubo en casa. Mar, yo vi algo en la serie de Mad Men. La serie de Mad Men toma lugar en los 60 en los Estados Unidos. Y cada temporada es aproximadamente un año en los 60. So, la serie comienza como en 1960, la segunda temporada es más o menos en 1961, etcétera. Y como para la octava temporada, en una escena, tienen algo como si fuera un control remoto. A mí me voló la mente. Yo, oh my God, yo vine a ver control remoto, ya yo creo que yo tenía como 10 años cuando vine a experimentar un control remoto así para la televisión. Wow. Y en la serie Mad Men, los protagonistas tienen muchísimo dinero. Viven en un apartamento, y, you know, tienen lujos y cosas. Y al verlo, ellos le llamaban clicker. Ahora que tú mencionas lo del cable, yo no sé si tenía cable. Voy a tener que ir para atrás a ver esa escena, a ver si yo veo un cable. Me parece que yo no vi ningún cable en ningún lado. O sea, yo creo que realmente era control remoto. Puede ser que la conexión, lo que lo hace remoto, sea otro tipo de tecnología. Quizás era algún tipo de señal de radio, lo que lo hacía remoto. Pero ya, voy a tener que buscar información más sobre eso, sobre el cable ese y todo. Ahora que tú dices clicker, ese término me suena. Como que lo he escuchado vintage, como que lo he escuchado de antes, el clicker. Hay que buscar info sobre eso. Yo sospecho que las funcionalidades quizás eran simplemente prender y apagar la televisión. Probablemente. No era tanto como que cambiar de canal y subir el volumen y todo. Ahora que tú dices eso, siempre quise tener un clapper. Clap on. Clap on the capper. Super Gigi, bueno. Pues nada, pues me alegro que te haya gustado, gente. Si les gustó esto y quieren comentar, les invitamos a que lo hagan en el post del podcast una vez esté publicado. Bueno, Corillo, vamos entonces a qué es la que hay. Así que, señor Gatonejo, usted, ¿verdad? Comparta con nosotros por ahí qué ha estado haciendo, qué ha estado jugando, qué ha estado viendo. Pues muchísimo Street Fighter V, el jueves lo estuve jugando con toda la intención de hacer un simulacro de lo que sería el torneo. Alex Nation me ayudó allí a hacer la simulación, también estuvo Pérez Bosque, también estuvo Metaverse, y you know, todo corrió bastante bien, identifiqué dos o tres cositas para hacer cambios, la verdad que fue buenísimo que haya hecho eso. Como tal estaba más concentrado en cómo iba a funcionar el torneo, sí jugué y qué sé yo qué, pero estaba más concentrado en estar ready para el siguiente día, viernes, el gran torneo, comenzamos hablando de eso, yo me la pasé excelente, a pesar de que no estaba jugando, a mí me encanta el estar organizando eso y me lo disfruto un montón. Fuera de eso, estuvimos viendo acá en mi casa la película Get Out. Oh my God, ya esta película ya salió hace varios años, ya probablemente el que la iba a ver la vio, pero nosotros estábamos con ganas de verla. Y wow, tiene un final alternativo. Yo pensaba honestamente que iba a terminar como ese final alternativo y no termina así. Pero fue cool darme cuenta que en un momento pensaban terminar la película de esa manera y decidieron cambiarlo. Entonces, me pareció chévere. Altamente recomendada. Yo creo que es la película perfecta. Si usted tiene amistades, usted conoce a alguien que no es fanático de películas de terror. Yo creo que es la película perfecta para decirle, yo sé que a ti no te gustan las películas de terror, pero tienes que ver esta. deberías ver esta. Chequearla. Y hablando con mi esposa, pues mi esposa no le gustan las películas de terror para nada. Para nada. Y esta, ella había leído sobre ella y dice, espérate, según cómo suena la descripción, yo tengo que ver esto. Y entonces eso, una vez terminó la película, nos pusimos a hablar y nos pusimos a hacer nuestra lista de películas de terror, o no es exclusivamente de terror, pero you know, en esa temática puede ser de horror y qué sé yo qué, que serían como el tipo de introducción o películas de ese tipo para personas que no son fanáticos del género. Y definitivo que Get Out debería estar ahí. En mi lista yo puse Alien, la primera. Y entonces, y puse también Saw, la primera. Yo entiendo que, bueno, actually no, yo terminé cambiándola. Había dicho Saw y después dije, no, espérate, hay una mejor que Saw. The Ring. Yo pondría The Ring, Get Out y Aliens como películas para decirle a alguien que no ve películas de terror, por lo menos ve estas. Me gusta. Ya, definitivo, tienes que verla. Ay, la tengo en agenda. Zumba. Pues, mano, en mi caso, pues yo estuve jugando Splatoon 2. Esto fue como parte de un Bacalao Point Cash In que hizo el compañero Motomonku y obviamente quería que yo jugara el modo de rank, de rango dentro de Splatoon. Desafortunadamente, lo que habíamos planificado no se nos dio porque este modo no te deja jugar con amigos. Y una vez fuimos jugando, entendimos por qué. Y es que el modo, por ser rank, evita que amigos entren juntos para evitar que obviamente abusen de los demás jugadores, porque son modos que son competitivos en equipo. Pero si entro yo con un corillo de 3 o 4, pues vamos a estar siempre juntos y podemos abusar porque ya los conocemos, nos estamos comunicando y esto y lo otro. Pues el juego no deja que entren amigos a la misma partida. Dicho eso, el modo que me tocó fue un modo bien interesante porque era un modo en donde tú cogías como que unas almejas, ¿verdad? Donde tú las ibas atrapando en el piso hasta un máximo de 10. Una vez tú lograbas conseguir 10, tú te convertías como en una bola de fútbol, tú llegabas a, ¿cómo decir así?, a la portería tuya que era defendida por el equipo contrario. Tú entonces arrojabas ese balón a un marcador que brillaba. Tú solo tirabas y eso abría la portería. Y una vez la portería abría, tú entonces los shells que te encontrabas los depositabas ahí y era el que más punto hiciera. Mano, que me encantó ese modo, me encantó, me encantó. ¡Ove María, qué divertido es! Lo que sí es que obviamente, según tú vas ganando, tú vas subiendo rank, pero según tú vas perdiendo, peligras de perder el rank que tienes acumulado. La barrita de rank acumulado, según tú vas peleando, se va agrietando, le van saliéndose como una grieta, al punto de que si se rompe, pierdes todo el rank que has acumulado. Entonces, pues tienes que empezar desde cero. Entonces, tú empiezas en C-, después subes a C, C+, B-, B, B+, y eventualmente, pues A. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos desbloquear el modo que es el online, creo que es el online lounge, algo así, o battle lounge, no me acuerdo bien, que ese es el que yo puedo entrar con un amigo mío, por ejemplo, Motomonku, y nunca nos van a separar. O sea, siempre vamos a estar juntos, nos van a asignar dos jugadores random, y él y yo siempre vamos a estar juntos en ese modo. Pero para tú entrar ahí, tú tienes que tener rank de al menos B-. O sea, si yo no sacaba B- en el modo rank, no podía entrar a ese otro modo. Y la misión que era esa noche tratará de ver cuál rank yo podía llegar. Pues nada, perdí unas cuantas, la varilla se me estaba craqueando y yo como que, oh my God, esto se fastidió. Llega un momento, llego a esa última partida, no me preguntes cómo, fue la mejor partida que yo jugué en todas las 2 horas que estuve jugando ese modo. Maté como, creo que fueron como 12 o 13 jugadores. Yo anoté como 20, 40 puntos en ese juego. O sea, una cosa, y dimos una senda pela. O sea, el equipo que yo estaba, dimos una pela asquerosa. La cuestión fue que por ganar, yo skipié el rank C, el C+, y llegué directo a B-. Porque luego, las instrucciones dicen que si tú logras hacer un buen juego, o sea, logras hacer cosas brutales dentro del match y ganas, tú puedes equipear ranks. Y eso fue lo que pasó. Parece que el sistema entendió que de la forma que yo jugué ese juego fue espectacular, que me brincaron directo a B-. Y yo como que, ok, hasta ahí llegué, se acabó el stream, nos vemos. Ahí yo tumbé, de hecho llevaba más de 2 horas. Ahí tumbé, no embuste, no, después jugamos con Motomon Q, un par de partiditas online regulares. Pero sí, ahí me salí del rank, dije no, me voy, ya logré hacer lo que quiero hacer, bye bye. Después más adelante Motomon Q en su casa me mandó una foto y también llegó a B-, o ahora podemos jugar juntitos en el lounge, si no nos separan. Soy GGG, pero me divertí un montón en ese modo. Me encantó, me encantó. También, pues, obviamente, continúo jugando Paper Mario. Ya logramos vencer a un boss. Ya soltamos la cinta amarilla. Nos queda la verde y la violeta para acabar el juego. Jueguito muy bueno y largo. Estoy notando que es largo. O sea, es bastante... O sea, tiene muchas horas de juego y los mapas, pues, no son tan pequeños como yo hubiese pensado. Hay que hacer un montón de cosas en los mapas, pero nada, me lo estoy disfrutando, se lo llevo, mira, pasito a pasito, poco a poquito. ¿Cuántas horas de juego ya llevas acumuladas? Mano, yo creo que yo llevo como más de, yo te diría que como más de 30 horas llevo acumuladas en ese juego. Oh, wow. O sea, es más, hoy cuando termine el stream, pero a mí el podcast, te acostumbro a estar en el canal, cuando termine el podcast voy a chequear mi save file y te mando un mensaje por WhatsApp para ver, yo creo que sí, que tengo más de 30 horas en ese juego. No me imaginaba que era tan largo. De la te soy bien sincero, me ha sorprendido mucho lo largo y lo grande que es ese juego de Paper Mario. That's what she said. Yeah, I know. Estoy buscando aquí en How Long to Beat y lo tienen en 26 horas. So. Sí, va caleando. O estoy explorando demasiado. Ya puede ser que esté explorando. 26 es main story. Puede ser que estás haciendo extra. En extra lo tienen en 31.5 y 100% lo tienen en 41.5. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay ciertos bosses que me están dando mucho trabajo. Ah, ok. Y he sabido estar una hora y media peleando con un boss. Oh, wow, eso es Bloodborne. Sí. Pasa que yo no estoy exportando los archivos ni nada, pero si pudiera haber visto para esas peleas, tú dices, diablo, Alex. Yo llegué a ver una pelea con un monstruo que era como de rubber bands, como de liguilla. Ay, sí, maldita sea. Pues recientemente peleé con el boss de la cinta amarilla, que era una perforadora. Ese se me hizo fácil. Pero el que más trabajo me ha dado es el Volumental de Fuego, que era como un ave phoenix. Oh my god. Sí, porque gente, cada área, lo he dicho aquí, tiene dos bosses. Un boss de un elemento y el boss que tiene la cinta atrapada. Y ese de fuego me dio un trabajo que tú no tienes idea. Qué cosa más mala. Mano, qué cosa más horrible esa pelea con ese boss. Oh my god. Yo estuve como casi la hora y media peleando con ese freaking boss. Y me cogió 2 streams matarlo. Aunque no. Y por suerte lo pasé. Pero sí, me dio trabajito. Aparte de eso, pues también he estado jugando Ghost of Tsushima. Gente, estoy de diablo. Estoy atrapado con Ghost of Tsushima, explorando, haciendo side quests, abriendo el mapa, buscando los shrines. ¡Maldito sea! De aquí, o sea, Alex va para Grande Fauto. Mano, la ruta panorámica en su... Es que como dice Gato, ese juego se presta para ruta panorámica. Ahora que está lindo ese juego. Sí, el juego está chulo, las costas, las praderas, los bosques esos con las hojas amarillas. Mano, el juego está chulo. De verdad que es un juego bien, bien hecho. De verdad, un jueguito bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y sigo con eso. También estuve jugando Among Us, pero para celulares. El juego está disponible para Android, no sé, yo creo que debe también estar para iOS. Es free to play, más que con ads, pero es free to play. Y es básicamente lo mismo que usted ve de todos estos streamers que están jugando Among Us. Es básicamente lo mismo. O sea, no cambia nada, excepto que para el voice chat tendría que entonces usted bajar la aplicación de Discord a su teléfono y conectarse con sus panas por Discord en el teléfono para entonces hablar al momento de discutir de quién fue que mató a quién. Pero, mano, el juego se presta para unas discusiones super nice. Porque ya, para los que no saben, la temática de esto, están estas personas en esta nave, tienen que ir haciendo estas misiones sencillitas que con el mouse o con el touchscreen del teléfono, pues te las va haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El juego pues asigna dos impostores, que estas personas se van a dedicar de sabotear la nave y matar a sus tripulantes. ¿Qué pasa? Si ellos matan a un tripulante y alguien que no es impostor ve el cadáver, va a invocar una reunión de emergencia y van a discutir. Y empieza entonces todo el mundo a exponer quién usted cree que mató a quién. Y pues empieza las peleas, las discusiones. No, pero yo no estaba cerca, yo estaba haciendo, no, tú te vi salir, tú no reportaste, esto y lo otro. Y empieza el conversatorio. Alguien a veces cae de bobo y se le zafa y dice algo que alerta a los demás y todo el mundo pues vota por esa persona y la expulsan de la nave. Entonces pues, ¿cómo tú ganas? Si logras hacer todas las misiones antes de que te mates, ganan los buenos y obviamente los impostores pierden. Si los impostores logran matar a toda la tripulación, ganan ellos. O si votan a los que no son impostores, ganan los impostores. Pregunta que te hago, los dos impostores, ¿saben que son, se conocen? Deja ver si me acuerdo. No se conocen. Un impostor puede ser que mate a otro impostor. No, los impostores no se pueden matar entre sí. Okay. Sí, pero si para tú saber quién es impostor, tú eres impostor. Yo voy a poner que tío somos impostores, pero no el juego no te lo dice. Mira, que tu hijo es un impostor, Alex Nation, otro impostor. No. Yo me doy cuenta que tú eres impostor si, por ejemplo, yo veo que tú o matas a alguien delante de mí, ya sea que tú eres impostor, o te veo que te vas por unos shafts, como unas ventanillas que los impostores solamente pueden utilizar. Si yo veo que tú te metes por ahí, ya sé que tú eres un impostor. Esas son cositas. O si yo veo que hay un cadáver y tú le pasas por el lado y no lo reportas y sigues caminando con cine, digo, mira, ese que pasó por ahí es impostor igual que yo. Pues yo sigo caminando, chilling. Pero hay que tener cuidado porque si alguien te ve que tú ves un cadáver y no lo reporta, eso se presta para como una bandera, como que este ve el cadáver y no quiso reportar, porque los impostores no reportan a los muertos. O sea, ellos no tienen la habilidad de reportar un muerto, ni de invocar reuniones. Okay. Nosotros es matar y sabotear la nave. Los puedes privar de oxígeno, romper piezas, dañar la computadora, apagar las luces, bueno, un montón de cosas. Y, mano, juego sencillo, visuales sencillos, y está súper pegado. Súper pegado. Yo estuve chequeando la versión de PC, mano, $5. Es lo que va a la versión de PC. Okay. Ya, yo he visto que está bastante popular el juego. Entré a uno que otro stream, pero lo que siempre me encuentro es con un gallinero y es como que, pero, ¿qué está pasando? No entiendo. Sí, es eso, sí. Se supone que si tú vas a jugar eso con amigos, obviamente, hay un acuerdo entre los amigos. Una vez empieza la partida, te sale un muñequito que te dice, shh, silencio, tú tienes que tumbar la comunicación por Discord, lo que sea que estés usando, mutear a todo el mundo. Porque tú tienes que estar callado. O sea, tú hablas a tu stream o como sea, pero no puede haber comunicación entre los jugadores. Silencio. Los micrófonos se abren cuando hay discusión de ver quién mató a quién. Y eso a lo mejor es la vez que tú has entrado al famoso gallinero. Y es eso, que están discutiendo. Ah, que me tiene cara café pura. No, no fui yo. Y esa es la parte que me da risa. De la gente peleando, probando que son inocentes. O sea, ese es el fun factor de ese jueguito. Y la versión de celular es, mano, igualita a la de PC. Lo único que pedí es sus ads, pero súper sencilla, los controles en el teléfono. O sea, a mí me gustó. Y es bien sencillo, si tú lo bajas, yo te tiro un número y tú entras al cuarto y estás en el mismo cuarto que yo estoy. Entonces, que lo único que en el teléfono es por chat. Y nada, o sea, como que de momento, pues, la gente, pues, empieza a culparse de que no, de que fue fulano. Ese se es el foco. Por los rabos. Y es que a veces hay gente que accidentalmente se les zafan y dicen algo que sin querer. No, porque yo me metí por la escopeta. ¿Que tú te metiste por dónde? Ay, chaval. Ya sabes porque ya es ellos son los únicos que pueden. Exacto. Pero it's fun. Está chévere. Y por 5 pesitos para PC no está mal. Y gratis para Android. Se deja jugar de lo más bien. Nice. Pues, mano, tenemos que, por lo menos yo quisiera probarlo. Lo voy a bajar para Android. Sí, y creo, de hecho, yo lo jugué en la tablet. Más fácil en la tablet no puede ser. Ah, pues dale. En algún momento te aviso, ¿cuántas personas para jugar eso? Pueden jugar hasta 8 personas a la vez. ¿8 máximo mínimo? Mínimo creo que... No, el lobby se llena obligatoriamente con 8 jugadores. Ok, él va a rellenar siempre. Sí, él va rellenando con jugadores online. Ok. Y yo lo tengo ya en mitad, él me avisa, lo descarga. Dale, vamos a una probadita. Y yo hago un cuarto privado, te mando el código, tú lo haces y va rellenando con gente. Ok, entonces, ¿cómo funcionaría lo de discutirlo si estás con otra gente que tú no conoces, no sabes cómo comunicarte con ella? Cuando viene la discusión, se abre un chat. Y ahí entonces tienes que textear. O sea, sí, textear. No necesitas voice. Ahora, si es entre panas, ¿verdad? Entre 8 de nosotros que nos conocemos y estamos en eso de guys, pues vamos a abrir Discord en el teléfono para la discusión. Y hablamos por voice, por teléfono, por Discord o como lo que sea. Y seguimos jugando el juego. Porque el juego no tiene salas de voice. No tiene para crear voice lobbies. Por lo menos hasta donde he visto. Es su herramienta que se puede bregar. Pero para un extra life o algo así con la comunidad, brega. Suena chévere. Y nada, aparte de eso, pues también he continuado jugando Axiom Verge. De verdad que me estoy disfrutando mucho ese jueguito. Estoy ahí trancado una parte que no sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer research. A ver qué rayos es lo que pasa. ¿Por qué no puedo avanzar a donde tengo que llegar si entiendo que ya he cogido todo lo que necesito? No sé si es que me está faltando algo que yo no vi. O sea, algo raro está pasando. Tengo que hacer un research a ver qué es lo que me falta para continuar. Y creo que me falta poco para terminarlo porque ya me he llevado como 4 o 5 voces. Me he llevado de ese juego. Pero de verdad que está super cool. Me encanta ese poquito de Axiom Verge. Y aparte de eso, mano, pues nada más por lo menos conmigo de cuestión de televisión y nada. Está todo tranquilo por ahí. Sobreviviendo a la pandemia, ya tú sabes. Bueno, dicho eso, gente, ya entonces, ahora sí, oficialmente estamos llegando a la parte final del podcast para esta semana y tengo que decir que no fue mediodía nada. ya pasamos las 2 horas, oh, sí, Dios. Ya, no puede ser, no lo puedo creer, gato, pero es que nosotros nunca nos pasamos de 2 horas, nunca. I don't know how that happened. Gracias Nintendo con esos temas. Bueno, estaba chequeando ahorita antes de comenzar a grabar, no tenemos comentarios, así que vamos directo a el cierre. Gente, queridos oyentes, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden conseguir en plataformas de audio digital tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en otras plataformas tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de transmisiones en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles con este servidor a la edición desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche con Gato Nejo y Sparrow Wolf respectivamente. Y no olviden que también pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía, como ya, ¿verdad?, lo hemos dicho en el pasado. Todavía los muchachos de Overpower Gaming están bregando con la transición al nuevo set, que tan pronto eso esté open running, les dejaremos saber para que adquieran la nueva mercancía que hemos estado trabajando para ustedes. Mercancía bien bacala. Y por último, le invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas tales como A Cast to the Past, X-Rifers 24/7, Gugaf28, Tu Zona Gamer en Facebook, Metaverse PR y Video SF. Y no puede faltar, también extendemos una invitación a disfrutar del contenido de boricuas en Twitch. Entre ellos, esta semana se destacan BigBox117PR, EdwinPR95, El Nerdy Bartender, Ito360P y Mary28. Así que, y de esta manera, ahora sí, llegamos al final, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será entonces hasta la próxima semana. Así que, gato, cierra que nos vamos. Bye, bye. Bumba. Bumba.